Buenas tardes, noches. Antes de presentar a Félix Rodrigo, os voy a dar unos avisos que me comentan. Y es que recordéis que el jueves 31, este jueves, no olvidéis el concierto que hay en el Teatro Jovellanos a las 8:30 de Luis Pastor y Pedro Pastor. Y también me dicen que os recuerde que el sábado en el restaurante Avangard es la cena de confraternización de las jornadas, ¿eh? Este sábado a las 9:30, así que son las dos citas, el jueves y el sábado. Bueno, suena tópico, pero es para mí un honor presentar al que creo que posiblemente sea el mejor o uno de los mejores cerebros del país. Creo que junto con Teresa Forcades, a quien también tuve la oportunidad de conocer, son Teresa Forcades y Félix Rodrigo Mora, dos de las personas con la cabeza mejor amueblada, y no solo la cabeza, sino también el corazón. Porque estamos hablando de una persona que no es una erudita a secas, una erudita que acumula libros y artículos para promoción académica universitaria. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una autodidacta en el sentido más noble del término, y estamos hablando de una persona que se pone al servicio de esa palabra que teníamos tan olvidada, que es la palabra revolución, la palabra libertad, la palabra verdad, belleza, justicia, palabras todas ellas que Félix Rodrigo Mora escribe siempre con mayúscula. Yo el año pasado estuve aquí hablando sobre el alimento y al final tuve que hablar sobre Félix Rodrigo Mora y su libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, donde, bueno, Félix Rodrigo Mora estudia de todo, ¿no? Tiene estudios sobre la bellota, sobre el arbolado y la fertilidad de la tierra, sobre el Estado, sobre el capitalismo, sobre el feminismo de Estado, todo. Es una erudición completa, integral. Y yo cuando encontré por primera vez los textos de Rodrigo Mora, me impactaron, no tanto por la erudición, que también, sino por la moralidad. Quienes venimos, quienes nos hemos criado en los discursos de las izquierdas, nos hemos olvidado muchas veces de algo que es la moral, porque pensamos que la moral pertenece al catolicismo, y todo aquello que nos suene a palabras mayúsculas, a servicio, esfuerzo y servicios desinteresados, esta expresión, esfuerzo y servicios desinteresados, es el nombre de su blog. Si yo digo esfuerzo y servicios desinteresados, sueno a carca, sueno a moral católica. Y entonces todo aquello que era discurso de lo moral, lo íbamos apartando de nuestro ideario, lo íbamos apartando de nuestros estudios y de nuestras reflexiones, porque bueno, sonaba a franquismo, a religión, y nos queríamos desvincular claramente de todo eso. De pronto llegas a los textos de Rodrigo Mora y te acuerdas de que la parte más noble del ser humano, la parte más noble de la revolución es el afán de trascendencia, en la búsqueda de la belleza, de la justicia, y no tanto de la utilidad, de los sobresueldos, de las condiciones laborales, sino de algo mucho más vertebrador y mucho más noble, que es las palabras mayúsculas que nos hacen verdaderamente humanos, ¿no? Entonces, bueno, los títulos de los libros de Rodrigo Mora, no los voy a repetir, los tenéis ahí fuera, ¿no? Pero son La democracia y el triunfo del Estado, Naturaleza, ruralidad y civilización, Crisis y utopía en el siglo XXI, Borracheras no, El giro estatolátrico, El parlamentarismo como teoría, como sistema de dominación, Pensar el 15M, Tiempo, historia y sublimidad en el románico. Son montones de libros y todos ellos están encaminados a la búsqueda de lo más noble, de la verdad y de un afán de trascendencia y de servicio a la regeneración de lo humano, porque vamos por mal camino, y yo creo que eso va a ser un poco de lo que va a hablar, ¿no? De cómo el capitalismo nos ha despojado de las condiciones más humanas y más bellas, y no, yo creo que nos va a hablar de la necesidad de una revolución integral que empiece por una revolución individual y moral. Entonces no tengo nada más que decir y ahora toca escuchar a Félix Rodrigo Mora. Buenas tardes, muchas gracias, Charo, porque tu presentación ha sido perfecta y ha subrayado aquellas cuestiones que constantemente se olvidan, ¿no? Quería solo decir una cosita, ¿no? Que cuando se ha hablado aquí de la ética, a veces uno necesita también reafirmarse, ¿no? Yo desde muy, muy, muy joven estuve en la primera fila de la lucha antifranquista, de lo que estoy muy orgulloso, pero eso no me llevó nunca a olvidar cómo tenían que ser las cosas. Y quizá esa falta de complejos, porque yo he estado en primera fila siempre, me permite hablar de cosas que otra gente a lo mejor no se atreve a decirlas porque no estuvo donde tenía que haber estado. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Aula Popular José Luis García Rúa el que haya pensado en mí para este acto, para desarrollar un tema que es muy complicado. Yo los contenidos de la charla esta les he dado muchas vueltas. El capitalismo contra la esencia concreta humana es algo difícil, muy difícil. Y no estoy seguro de haber conseguido un guión y lo que haré ahora, una exposición suficientemente madura y completa. Pero como el conocimiento es un proceso en el tiempo, hoy conocemos un poquito, mañana otro poquito más, espero que más adelante vaya avanzando en mi comprensión de estos problemas también con la ayuda vuestra. Antes de entrar en el asunto, quería hablar de alguno de los libros que últimamente me han publicado. En primer lugar, mi libro sobre arte románico. Desgraciadamente conozco poco el románico asturiano, no así el de Cantabria, que aparece constantemente citado. Para mí es muy, muy agradable haber podido escribir este libro, que llevo quizá trabajando en él 20 años, y es El mundo rural de los edificios medievales de los siglos XI-XIV, principios del XIV. He disfrutado mucho escribiéndolo y quiero decir que no es un libro descriptivo, es un libro analítico que hace pensar. Quien le interese la historia medieval y un poquito también la filosofía medieval, pues este es un libro que le agradará. Luego después se ha publicado este otro, que es un libro hecho conjuntamente por María del Prado, Esteban y yo. Es un libro sobre la cuestión de la mujer, es el tomo 1, se llama Feminicidio o autoconstrucción de la mujer. Creíamos que en la situación actual y con los problemas que se están desencadenando en las sociedades europeas, sin la participación de las mujeres en lo que tiene que venir, sin que las mujeres estén en primera fila, no va a ser posible transformar la sociedad, transformar al individuo y transformar la escala de valores. Y creíamos que había que reformular y repensar la cuestión de la mujer desde casi el principio, y es lo que hemos hecho en este libro. Está siendo un libro polémico, o un libro incluso conflictivo, pero bueno, nosotros estamos contentos con él. Todo lo relacionado con el libro lo lleva María Prado, tanto la presentación como la difusión. Y en esa dirección va a venir a Asturias ella y va a dar dos charlas. Una sería el día 8 de febrero a las 7:30 en el local CNT de Oviedo, que es, el título de la charla sería Razones contra la ley de violencia de género, en la calle Ricardo Montes 37 Bajo, en Ciudad Naranco. Y la otra sería en Navia, el 9 de febrero, en la Casa Azul, por la mañana, presentación del libro, de este libro. Y si alguien está interesado, pues interesado o interesada, es el momento de entrar en contacto con esta mujer y con lo que hemos hecho. También allí en la mesa pues hay algunos folletos suyos. Quiero decir que hay una pequeña exposición de mis libros allí fuera. Si alguien quiere luego conseguirlos, pues allí están, ¿no? Me gustaría también que si alguien quiere que le incluya en la lista mía de direcciones, yo no soy una persona pesada de estos que manda mensajes de internet todos los días, a lo mejor mando uno al mes o cada dos meses, pero bueno, hay una hojita y quien quiera puede poner. Lo único que pido es que lo haga con claridad, sobre todo en la dirección de internet, porque ya sabéis que luego una duda en una letra pues invalida la dirección. Y ya ayer mismo me entregaron el último libro, que es este, se llama Reflexiones sobre el 25S, que, bueno, aquí escribimos 8 personas, y luego hay 2 entrevistas. Ya sabéis lo que pasó el 25S, el intento de cercar el Congreso. Es una consideración analítica de lo que está significando la política hoy. Quizá el texto mío, que es breve, puesto que en un librito pequeño hay 9 textos en realidad, tiene un punto de amarga lucidez respecto a cómo están las cosas, en un momento en que nuestra sociedad está tan desintegrada, tan en crisis lleva mucho tiempo, pero ahora encima está en crisis económica. Es un tópico lo de los 6 millones de parados, pero es real. Y como nos encontramos en una encrucijada, y no está claro en qué dirección seguir, pues creí oportuno hacer algunas apreciaciones. El libro es muy plural, puedo decir que algunos de los textos yo estoy totalmente en desacuerdo de las otras personas que han escrito aquí, pero el mío sí está hecho con voluntad de entender la situación política. Llevo tiempo ahí y no es fácil, no es fácil, porque vivimos un momento histórico de una complejidad descomunal en todos los terrenos, en el terreno de la economía, de la política, de los valores, de la ética, de la relación interpersonal. Esto, claro, nos crea confusión, pero también tiene algo muy esperanzador. Si estamos en un estado de confusión, es porque las viejas respuestas a todos estos problemas se han hundido y, por tanto, avanzamos hacia un periodo de creatividad. Aquí sí os hago un llamamiento a todas y a todos para desarrollar la creatividad. Las cosas del pasado valen muy limitadamente y tenemos que buscar nuevas fórmulas, nuevas respuestas, nuevos caminos. Por lo tanto, es un momento para la creatividad. Y entrando ya en el contenido de la charla, lo que voy a intentar, ser creativo. En realidad, esta charla depende de dos textos míos. Uno es Crisis y Utopía en el siglo XXI, un librito muy pequeño, como veis. Y otro es La democracia y el triunfo del Estado, que es muy gordo. Este tiene 82 páginas y el otro tiene 614. Es como el gordo y el flaco de los libros, ¿no? Pero surge de aquí. En este libro y en el otro yo desarrollo un hecho que es bastante claro, ¿no? Que la desustanciación del sujeto en las sociedades de la modernidad. O sea, es un declive de la persona, pero no la persona abstracta de los filósofos, la persona de la calle, lo que somos todas y todos, la gente que nos encontramos y lo que somos también cada uno de nosotros. Entonces, esta desustanciación del sujeto, este declive del individuo, esta pérdida de cualidades, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Se puede considerar desde las cualidades más fundamentales del sujeto, como es el acto de pensar, hasta otras menos significativas, pero no despreciables, como es la voluntad de belleza. La voluntad de belleza es muy importante, ¿no? Y todo esto se estaba viniendo abajo, el ser humano se estaba viniendo abajo. Estábamos perdiendo la condición humana y se estaba creando lo que yo llamo seres nada. Es decir, seres que no se definen por lo que son, sino por lo que no son, de ahí que sean nada. Y esta cuestión tenía que ser investigada, porque es para mí el asunto fundamental de nuestro tiempo. Si no hay una recuperación del humano y una rehumanización del sujeto, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque yo creo en el sujeto real. Provenimos de teorías, de interpretaciones en las que la tecnología, la economía, las leyes de la historia, vaya usted a saber qué, nos iban a salvar. Eso no nos ha salvado, sino nos ha hundido todavía más en el cieno. Entonces, si miramos en torno, ¿qué nos queda? Nos queda la persona, el sujeto. Yo esto ya me di cuenta hace bastantes años, y de ahí que todos mis esfuerzos van hacia el sujeto, su reconstrucción, regeneración, realización, recuperación. Pero claro, hay que entender cómo se ha llegado hasta aquí. Los que tenemos ya una cierta edad, si comparamos, somos más conscientes de esto. Quizá las nuevas generaciones no tienen, por la edad, esta capacidad de comparar, ¿no? Como con todos los defectos, las generaciones pasadas eran más o menos seres humanos, ¿no? Y sin embargo, lo que ahora tenemos delante es más o menos seres no humanos. Y esa es la introducción de la charla. Yo rechazo todo enfoque único o principalmente económico del capitalismo. El capitalismo es muchísimo más que economía. Es una forma de vivir y una forma de ser, o quizá una forma de no vivir y una forma de no ser. Hoy estamos aquí en el edificio que crea Jovellanos. Jovellanos es el principal ideólogo del capitalismo en España. Claramente, su informe de ley agraria, un libro tan facilito de leer, pues es un rebote del libro de El origen de la riqueza, la riqueza de las naciones, me estoy haciendo un lío, de Adam Smith, él lo recoge. Yo hace poco escribía un artículo y decía las dos grandes obras de lanzamiento del capitalismo en Europa es el informe de ley agraria de Jovellanos y La riqueza de las naciones de Adam Smith. Se puede añadir algún libro de filósofos franceses, pero ya con estos es mucho. Han pasado más de 2 años, como sabéis, el libro de Jovellanos se edita por primera vez en 1795. Han pasado más de 200 años. Y ahora podemos hacer un balance. ¿Qué ha salido de ahí? Lo que ha salido de ahí sencillamente es horrible. Siento tener que venir aquí a Gijón a hablaros críticamente de un hombre de Gijón, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Gijón ha tenido grandes personajes y grandes valores. Jovellanos, para mí, es grande solo en un sentido, por el retrato que le hace Goya, que es magnífico. Entonces, eso ya lo inmortalizó de una manera única. El retrato de Goya es buenísimo. Entonces decía que el capitalismo es más que un modo de producción, es una manera de estar. Y eso se tiene que entender. En su íntima relación con el Estado, de quien es criatura, esto lo explica bien Jovellanos a su manera así suave, tan ilustrada, ¿no? Es todo lo que escribe Jovellanos tiene mucha vaselina, ¿no? Hay que leerlo con mucha, leyendo entre líneas a veces, ¿no? Porque él escribía de esa manera tan elegante, así tan fría, ¿no? Tan ilustrada. Entonces, está claro que el capitalismo es una criatura del Estado, ¿no? Y entre el par Estado-capitalismo organizan la totalidad de la vida humana, mucho más que la economía, es mucho más. Y organizan al sujeto, crean un sujeto. La creación del sujeto apto para vivir bajo el capitalismo y bajo el Estado ha llevado siglos, es ahora. Yo diría que son los últimos 30 años cuando lo han logrado. Después de muchos avatares, ¿yo qué os diría? Pues aquí la guerra civil es quizá la construcción del sujeto que se adecua. En este país hubo un problema, nos adecuábamos mal al capitalismo y al Estado. Eso lo demuestra la insurrección asturiana del 34. Había una inadaptación, una gloriosa inadaptación. Y tuvieron que venir los cirujanos de hierro, de turno, aquí a poner las cosas en su sitio. Y claro, vinieron primero los cirujanos de turno del franquismo, luego los cirujanos de hierro de la izquierda, y al final hemos quedado nosotros ya un poquito debilitados. Y de eso se tratará, ¿no? El axioma marxista sobre la que la clave de la vida es la producción de las condiciones materiales de existencia sencillamente no es verdad. ¿Por qué? Antes de incorporarse a la producción, el ser humano es ser humano. Hay una etapa previa, no productiva, que es la etapa de la infancia, en la cual el individuo es creado. ¿Dónde? En la familia, en la vecindad, en los pueblos, y luego, solo en un segundo momento, se incorpora a la producción. Esto es una cuestión muy importante. Este error del marxismo ha marcado todo el pensamiento, porque se olvidaba que el trabajador, antes y además de trabajador, es un ser humano. Se dice que la personalidad está constituida a los 5 años, y ni siquiera en la revolución industrial la gente empezó a trabajar antes de los 5 años. Entonces, esto nos permite considerar las cosas de otra manera, que tiene mucha relación con lo que yo voy a decir. La noción de trabajador es peligrosa, porque antes que nada, un trabajador es una persona. Es muy curioso un hombre tan radical como León Felipe, que lo dijo con una frase que a mí me hizo pensar mucho, cuando dijo: nuestro oficio no es nuestro destino. Fijaros qué bonito es eso, nuestro oficio no es nuestro destino. Esto quiere decir, somos mucho más que nuestro oficio, que nuestra profesión. Hay algo que está más allá de lo que hacemos o de nuestra, ¿no? Entonces, esta cuestión que aparece en un poema de la Guerra Civil suyo era una advertencia a los que estaban perdiendo un poquito la cabeza con la idea del trabajador. Y se estaban olvidando, ¿no?, que antes que trabajadores somos seres humanos, ¿no? La vida humana no se define por el acto de trabajar, sino por su totalidad finita. El acto de trabajar, como todo, es una parte. Daros cuenta ahora lo horrible que es el profesionalismo este maniático, ¿no?, por el cual la gente se define por un oficio. Eso es terrible, es destructivo, ¿no? Pero lo que yo quiero demostrar es que cuando el ser humano se reduce a su oficio, no tenemos defensa frente al capitalismo, porque el capitalismo tiene que ser negado a partir de las reservas del humano que están en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Es decir, tenemos que retroceder a ese ser humano sustancial, primitivo, al primero de todo, para encontrar los recursos que nos pueden rehumanizar la sociedad contra las fuerzas de la deshumanización, de la barbarie y de la opresión, que es el par Estado y capitalismo. Esto es importante porque yo he estudiado mucho el octubre asturiano y te das cuenta que quien luchan ahí, quien luchan son trabajadores y muchas veces campesinos que todavía tenían los elementos del humano bien marcados, y por eso luchan y luchan con fuerza, ¿no? Cuando se da la desustanciación del sujeto y se produce simplemente trabajadores, la lucha se detiene, porque el trabajador es un sujeto adaptado a los modos y maneras del capitalismo. Por lo tanto, esta cuestión es de importancia fundamental para la charla actual. El trabajador concebido como trabajador a secas es un ser mutilado, eso ya lo he dicho antes. El trabajador entendido como ser humano es un ser integral. El primero simplemente vale para la lucha salarial, solo para la lucha salarial. El segundo sirve para el proceso de revolución integral. El proceso de revolución integral es la admisión de la complejidad de la condición humana y de todas las transformaciones necesarias. Por ejemplo, necesitamos una revolución axiológica. ¿Qué significa axiológica? De los valores. Si no hacemos un cambio en los valores, no podremos desprendernos del capitalismo. El capitalismo es un sistema de disvalores: el beneficio, la ganancia, el egoísmo, ¿no? El interés personal, que dice una y otra vez Jovellanos, ¿no? ¿Por qué el interés personal? Cuando realmente la persona se tiene que definir por su desinterés. Una persona de calidad es desinteresada, tiene que ser desinteresada. Tiene que vivir desde la cordialidad y desde el servicio. Y entonces, cuando creemos una humanidad desinteresada, habremos vencido en un elemento sustantivo al capitalismo. Jovellanos no emplea ni una sola vez la palabra capitalismo, ni una sola vez en su informe. Y está hablando todo el tiempo de ello. ¿Por qué? No lo necesita. Porque cuando dice el interés particular, se está refiriendo a lo mismo. Porque, ¿qué es el beneficio empresarial sin una expresión económica del interés particular, ¿no? Pero, claro, para salir del callejón sin salida en que estamos, tenemos que recuperar esa voluntad de vivir desinteresadamente. Y eso es muy importante, y eso es una revolución axiológica, una revolución en los valores. Tenemos que recuperar aquellos valores que sean los contrarios de los del actual sistema económico y trasladarlos a la economía. Por lo tanto, el trabajador no humano, que es el que tenemos ahora, desgraciadamente, se limita solo a la búsqueda de un beneficio material. La lucha salarial es la lucha por más dinero. La lucha por más dinero en sí por sí es negativa. ¿Por qué? Porque le convierte en un demandante de lo que es el elemento esencial del capitalismo, que es el dinero. Claro, entonces diréis, ¿y entonces la lucha salarial qué función tiene? Pues ahí está la cuestión, ¿no? Tenemos que integrarla en el contexto del proyecto transformador total. El proyecto transformador tiene que ser una transformación de la economía, una transformación de la política, pero también del individuo y del sistema de valores. El individuo no puede ser transformado desde fuera. El Estado no está legitimado para construir o destruir al sujeto, la sociedad tampoco. El individuo tiene que hacer su revolución interior él o ella misma. Eso es una cuestión muy clara. Y esta cuestión es decisiva para el cambio político y el cambio económico. No vale de nada que destruyamos el capitalismo como bancos, como empresas, si lo llevamos dentro de nosotros y nosotras, si tenemos los criterios de egoísmo, beneficio, ganancia, acción interesada. Esto otorga a la lucha por una sociedad sin capitalismo una complejidad enorme. Pero lo primero que tenemos que entender es que el capitalismo es mucho más que economía, muchísimo más, y es lógico, es lógico. Tenía que moldearse seres humanos aptos para el sistema actual. Eso le ha llevado al capitalismo muchísimo tiempo. Mi idea es exactamente que no lo han logrado hasta hace 30 o 40 años. Lo lograban en ciertos sectores, pero siempre había una resistencia, una oposición, un rechazo. Y eso explica la complejidad de la historia de España en los últimos 200 años. Una historia llena de tensiones, de guerras, de conflictos, de contradicciones, porque aquí se había creado, por razones históricas difíciles de explicar, pero que mi libro toca, ¿no?, en la revolución de la Alta Edad Media, en la cual Asturias desempeñó una función de primerísima importancia, la revolución de los siglos 8 y 9, un tipo de ser humano que no entendía los términos de beneficio, de interés, sino todo lo contrario. Entonces hubo que luchar fuerte. Ahora, desgraciadamente, se ha creado un sujeto que está ahí y que a ver cómo lo cambiamos, porque con él el sistema empresarial va para adelante. Mi idea de la revolución es la afirmación total del humano frente a las fuerzas de la dominación, el embrutecimiento y la desintegración. Lo fundamental de dominar es destruir. Esto es una cuestión muy importante. Vamos a ver. Todo sistema de dominación, cuando tiene a los dominados enfrente, no los puede aceptar como son, en su calidad y exuberancia personal, porque entonces son peligrosos, tiene que destruirlos. Esto es así. Cuando los destruye, los desustancia y los hace inútiles. Entonces, los seres nada que nosotros observamos es la victoria de los poderes económicos y políticos sobre el sujeto. Ese sujeto desustanciado, que es incapaz de resistir, es el ser nada de la ultimísima modernidad. El querer ser hoy es algo revolucionario. El querer pensar, el querer tener una vida relacional rica, el querer tener dominio del lenguaje. El lenguaje es fundamental, es muy fundamental. ¿Cómo se ha destruido el lenguaje? Con todas estas tonterías que enseñan ahora en la enseñanza, con todas estas bobadas sobre el lenguaje, cuando el lenguaje es práctica. Hace 300 años, muchas sociedades tenían un uso magnífico del lenguaje y no sabían nada de gramática. La destrucción del lenguaje es una de las cosas que a mí más me impresiona y una de las cosas que me deja más anonadado. Por lo tanto, si queremos reconstruirnos, la noción de querer ser es revolucionaria, porque si queremos ser, no podemos encajar en el sistema actual, que solo crea trabajadores, personas para el mercado laboral, para un trabajo verdaderamente deshumanizante y destructivo. ¿En qué sentido el marxismo es una continuación y una afirmación de la concepción burguesa del mundo? Yo fui marxista de joven, toda mi generación tuvimos la desgracia, y entonces pues ahora comprendes cuando pasa el tiempo hasta qué punto eso fue negativo, ¿no? ¿En qué sentido es una afirmación del pensamiento burgués? Lo voy a decir. En primer lugar, en la primacía de lo económico. Marx no llevó adelante más que una tarea, que es trasladar la noción de homo o economicus de Adam Smith a la clase obrera. Es decir, el homo economicus que crean los filósofos del siglo XVIII, entre ellos Jovellanos, aunque él no emplea la expresión, era eso, ¿no? ¿Qué es el homo economicus? Es un ser humano que solo piensa en términos de economía. Ahora, os hago una reflexión. La gente que nos rodea son casi todos homo economicus. Pero el homo economicus no existía hace 250 años, lo crearon los filosofillos franceses, los economistas ingleses y sus discipulillos de aquí. Si no rompemos la idea de lo económico como central en nuestras vidas, no seremos seres humanos, porque la economía nos devora. Seremos simplemente productores y consumidores. Eso es todo el homo económico. Cuando uno va a Estados Unidos, te das cuenta perfectamente, allí la gente solo habla de dinero, de comprar, de vender, de cambiar de trabajo, de tener un trabajo. Pero ¿esto qué mundo es este? Esto es un mundo de locura. O sea, si al ciudadano o ciudadana media de Estados Unidos dice, deja de hablar de dinero, yo creo que no sabe hablar de nada, ¿no? Claro, ¿cómo se ha llegado a ese reduccionismo? No niego que la parte económica de la vida es respetable y debe ser considerada. Pero hay más que economía, hay mucho más que economía. Y la ruptura de este tabú es fundamental. En segundo lugar, para Marx, la transformación de la sociedad dependía de fuerzas no humanas. El ser humano no contaba nada, era un cero a la izquierda. Esto creó un proceso de deshumanización colosal. Para él había tres factores de transformación histórica de las sociedades, que era el factor económico, el factor tecnológico y las leyes de la historia. Vale, muy bien, ¿dónde quedan los seres humanos? Él entonces reduce el ser humano de sujeto a objeto, a cosa. Ya no tiene importancia y eso ha creado realmente una degradación, porque es muy distinto considerar que el ser humano es quien va a hacer lo bueno o lo malo de la historia futura, o considerar que no es nada, que es solamente un efecto, porque si el ser humano es el sujeto agente, entonces la regeneración del humano se plantea como elemento sustantivo. Es decir, queremos construir una sociedad nueva y tenemos que pensar quién la va a construir. Y entonces pensamos en cómo tiene que tener calidad. La calidad del sujeto surge inmediatamente. Pero si tenemos en cuenta solo realidades no humanas, extrahumanas, ajenas a lo humano, entonces eso desaparece. Y en tercer lugar, introduce la deshumanización al considerar el cambio social de una manera determinista, forzosa, por necesidad. Él establece unas leyes de la historia que nos iban a llevar a una sociedad cada vez más perfecta, más perfecta, más perfecta. Esto tiene algo horrible. ¿Dónde queda la elección consciente de la persona? Si algo tiene que ser bueno en el futuro, tiene que ser elegido y querido y esforzado por ello, porque si no, hacemos como una especie de paternalismo de la historia. Mientras nosotros nos tocamos las narices, la historia nos ofrece alguna maravilla en el futuro. Y esto tiene una cosa horrible: sería maravilloso lo que nos iba a traer las leyes de la historia, pero con un sujeto que no se ha esforzado nada, sería un sujeto piltrafa en una sociedad maravillosa. Porque en definitiva los seres humanos se construyen en el esfuerzo. No hay ninguna manera de ser ser humano sino en el esfuerzo, en el esfuerzo por metas. Entonces, concebir una historia en la cual la libertad y la elección tenga importancia es reconsiderar que el humano es decisivo. Porque si elegimos nos podemos equivocar. La elección tiene ese terrible problema, nos podemos equivocar en la elección estratégica y en las elecciones a corto plazo. Esto es angustioso, pero es positivo, porque nos estimula el acto de pensar. Tenemos que preguntarnos, ¿habremos elegido bien? ¿Habremos elegido mal? ¿Los caminos que estamos llevando adelante son los buenos, son los malos, son los regulares? Entonces entramos en un ejercicio fundamental para la inteligencia, que es la duda. La duda es excluida cuando la concepción de la historia es determinista, pero no es excluida cuando la concepción de la historia se basa en la libertad. La libertad de elegir, la libertad no se hace, porque sin libertad no somos seres humanos. Entonces, la concepción determinista de la historia nos destruye como seres humanos. Esto es tremendo, porque él lo hizo así. Vamos a ver entonces qué es el capitalismo, lo que no es. Lo he dicho antes, no es simplemente un modo de producción. No puede haber un modo de producción sin un sujeto adaptado a ese modo de producción. Si el sujeto es inadaptado, si pasa como en el siglo XVIII, que ponían una fábrica y nadie quería ir a trabajar allí, porque la gente tenía la dignidad de no admitir el trabajo asalariado. Yo que he estudiado mucha historia del siglo XVIII, no querían que nadie les mandase. Preferían morirse de hambre antes de admitir que el capataz o el patrón le diera órdenes. Esto se llama dignidad. ¿Dónde ha quedado hoy la dignidad? En el cubo de la basura. Nos han construido como seres sin dignidad. Con tal de llenarnos el estómago, aceptamos lo que sea. Pero nuestros bisabuelos y bisabuelas no lo admitían. Y costó mucho tiempo aceptar la idea de que ibas allí y te daban órdenes. Recibir órdenes es degradante, porque nosotros queremos vivir en una sociedad de iguales donde participemos en todo desde nuestra calidad de sujetos iguales. Y no alguien que por tener solo la propiedad de los medios de producción nos puede decir qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Esto fue uno de los factores limitantes del desarrollo del capitalismo en España. La gente tenía más dignidad que en otros países. Pero eso aquí no se dio la revolución industrial como en Inglaterra. Si me permitís una frasecita chauvinista con respeto hacia el pueblo inglés, diré que aquí había un poquito más de dignidad que en Inglaterra. Y por eso la revolución industrial fue de otra manera mucho peor y mucho más lenta para ellos, quiero decir, para el pueblo mejor, ¿no? La tecnología no tiene las funciones que le asignaron los teóricos sociales. Puedes decir, ¿pero qué sentido tiene criticar al marxismo cuando el marxismo es historia? Ciertamente, y por suerte, pero toda la sociología y la mayoría de los libros que hoy se escriben parten de ahí, aunque no le citen. Por desgracia, todavía seguimos pendientes de esta concepción económica de la historia, de la fe en la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos romper con eso para dejar paso a lo que es sustancialmente humano? La tecnología no es un elemento de producción, sino de dominación. Marx se equivocó totalmente en el análisis de la tecnología. ¿Es productiva la tecnología? Bueno, ahora mismo vivimos en una sociedad hipertecnologizada y nos estamos hundiendo en la pobreza. Está pasando lo que dijeron que nunca pasaría. Está pasando. Eso es muy importante, porque cuando pasa lo que dicen que no iba a pasar, lo que está pasando, entre otras cosas, es que los dogmatismos se derrumban. Y nada más importante que se derrumbe un dogmatismo, porque entonces estamos conquistando nuestra capacidad de entender el mundo de una manera más verdadera. En realidad, la esencia del capitalismo no es el beneficio, sino la voluntad de poder. Una unidad productiva es un ejercicio de poder si es con trabajo salariado. Y es aquí donde empiezan los problemas. El Estado es la realización de la voluntad de poder. Es una élite funcionarial, militar, que ejerce el mando sobre la sociedad. Cuando nos dicen todo esto, que manda el gobierno elegido, esto es una tontería, claro, el gobierno no manda nada, ni el parlamento hace nada, todo esto solamente es una hojita de parra que se pone ahí para tapar las miserias del hecho cierto y obvio, que la sociedad actual está gobernada por el Estado, ni más ni menos. Y luego se hace todo el paripé de las elecciones y tal para burlarse de nosotros, ¿no? Entonces, la criatura capitalista es un ejercicio de la voluntad de poder en el terreno de la economía. Y es ahí, como decía antes, donde surge la cuestión, porque la voluntad de poder tiene un problema muy grave. El dominador no puede ejercer sus capacidades humanas ni en el acto de pensar, ya piensa el empresario, ni en el acto de decidir, ya decide el empresario, ni en el acto de cómo organizar la producción y relacionarse con sus compañeras y compañeros. Por lo tanto, el hecho del trabajo asalariado capitalista niega tres elementos fundamentales del humano: el pensamiento, el libre albedrío y la vida relacional. Esto fue así desde el principio, y esto será así mientras exista el trabajo asalariado, con independencia de que los salarios sean altos o bajos. Cuando nosotros vemos en las sociedades de la modernidad el declive de la calidad del sujeto, podemos adjudicarlo a esto. Por ejemplo, los sesudos libros de sociología que dicen las sociedades europeas y norteamericanas están formadas por seres infantilizados. Claro, claro, eso está muy claro. ¿Pero por qué? ¿Quién les ha infantilizado? El acto productivo infantiliza, porque uno allí es un objeto, no un sujeto, ¿no? Imaginaos una empresa autogestionada en la cual todas las decisiones tienen que tomarla la gente que trabaja allí. Eso significa inmediatamente un impulso del humano. Tienen que pensar, tienen que arriesgarse, tienen que comprometerse, tienen que aprender a relacionarse. Lo humano triunfa en ese proceso. Sin embargo, en el trabajo asalariado, lo humano declina. Hasta ahora, daros cuenta que hasta hace 40 años había una gran cantidad de trabajo no asalariado. Montones de gente trabajaba todavía en la agricultura, en la artesanía, y eso, con todos sus defectos, permitía todavía un despliegue del humano, porque había que tomar decisiones, había que tener un dominio sobre las condiciones de existencia. Cuando en los años 60 y 70 se produce un colapso de la pequeña propiedad tan execrada por algunos marxistas estúpidos, entonces lo que se produce es un colapso del humano, porque se crea ya un proletariado puro que no tiene conexiones con algunas formas de trabajo libre o semilibre. Y esa es la tragedia de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando la voluntad de poder se despliega en todos los terrenos, y ahora vivimos una sociedad totalmente organizada desde la voluntad de poder, lo humano se desintegra. Vamos a ver algunas expresiones de la voluntad de poder. El acto productivo asalariado, el Estado como dominio, pero también los poderes mediáticos. No olvidemos los poderes mediáticos. ¿En qué medida nosotros ahí no somos nada? Solo somos sujetos adoctrinados a los que se nos dice no solo lo que tenemos que pensar, sino algo todavía más horrible, lo que tenemos que sentir, lo que nos tiene que gustar, lo que tenemos que odiar. Una vez que hemos llegado al límite de que la vida emocional es realizada desde fuera del sujeto, ¿qué queda del sujeto como sujeto? Y ese es el problema. Ese es el problema. Porque incluso en las sociedades del pasado, como los aparatos de dominación económicos, tecnológicos y tal eran débiles y funcionariales, todavía el sujeto tenía una autonomía relativa, naturalmente, pero podía incluso construir sus propias emociones, podía construirlas. Acabo en una librería aquí al lado comprar esto, es el Museo del Pueblo de Asturias, está muy en relación. O sea, esto es la música de Alan Lomas. Alan Lomas es un folclorista canadiense que recorre ciertos territorios de lo que llaman España en el año 52. Aquí pone noviembre del 52. Entonces, yo no sabía que se había hecho en CDs. Conocía el suyo del País Vasco, el de Aragón, y me he quedado muy sorprendido. Si se oye esta música, la música que aquí se hacía en Asturias en el año 52, es muy interesante mirarla, porque era un tiempo en que todavía en Asturias había seres humanos, y lo había en muchos sitios, y era una música de seres humanos para seres humanos, que provenía de una sociedad en la cual todavía los poderes totalitarios que hoy nos dominan no nos habían aplastado y destruido del todo. Por eso a mí me merece tanto respeto este hombre que, bueno, estuvo por aquí un año, fue grabando, tenía un camión, iba por ahí, por las aldeas, y le decía a la gente, a ver, aquí, ¿cuál es vuestra música? Y lo grababa, ¿no? Y bueno, ya viene todo el proceso de destrucción de de todas estas condiciones de vida que se realiza sobre todo bajo el franquismo en los años 60, ¿no? Y en los 70. Lo pienso escuchar con mucho interés y me voy muy contento de haber conseguido esto, porque para mí es una conexión con realidades del pasado que son las del futuro. Vamos a estudiar un poquito el análisis del acto de dominar. Dominar, en primer lugar, es reprimir, es la base, pero eso es insuficiente. Es decir, hay una represión coercitiva y unas leyes que no las cumple, pues es castigado. Toda ley es coercitiva y toda ley presupone un aparato coercitivo, policías, jueces, cárceles y tal, ¿no? Pero también dominar es adoctrinar. ¿Cómo está ahora el adoctrinamiento? En su momento más esplendoroso. O sea, somos adoctrinados de la mañana a la noche, ya no podemos. Vamos, todo nuestro mundo psíquico es creado desde fuera por el adoctrinamiento. Pero también dominar es amaestrar. Amaestrar es crear unos hábitos por los cuales el sujeto se le obliga, ¿no?, a actuar de una determinada manera. Por ejemplo, pues se le obliga a adquirir unas habilidades o unas contrahabilidades a partir de unas ciertas condiciones de vida. La peor forma de amaestrar, por ejemplo, es el trabajo en cadena, en el cual, pues, el sujeto es habituado a repetir infinitamente una pequeña actividad, ¿no? Entonces, en este proceso de repetición de una pequeña actividad, todas las cualidades del sujeto desaparecen. Porque, claro, estar allí 8, 9 o 10 horas haciendo un pequeño trabajo, pues eso es amaestrar. No hace falta que se le largue un discurso o unas consignas, simplemente con eso ya el sujeto queda destruido. También dominar es imponer determinadas relaciones sociales con la ingeniería social. La ingeniería social es una cosa horrible, se cambia la sociedad. Por ejemplo, el paso del campo a la ciudad es una operación de ingeniería social. Se cambia la sociedad y entonces ya el sujeto que viene pues ya no es el mismo. No es lo mismo un niño criado en una aldea que un niño criado en una gran ciudad. Hay una diferencia fundamental, fundamental. A peor. Pero también dominar, en definitiva, es destruir. El sujeto dominado va siendo destruido, va siendo eliminado aquellas cualidades que podían ser negativas, ¿no? El pensamiento es lo esencial de los seres humanos, pero ¿quién duda de que el pensamiento es negativo para el sistema? El sistema de dominación no puede aceptar seres humanos inteligentes enfrente. Tiene que aceptar seres humanos no inteligentes, ya sea es posible, completamente desprovistos de inteligencia. Luego aquí tenemos ya los seres nadas descreados para ser seres no pensantes. Pero claro, no basta solamente, aunque es muy importante, con que digamos me voy a construir bajo el sistema actual como ser pensante, porque siguen existiendo las condiciones estructurales que nos impiden pensar. El trabajo actual está hecho para no pensar. Es muy distinto el trabajo de un artesano de hace 100 años o el trabajo agrícola del pasado, en el cual había unos actos reflexivos constantes. Exigía pensar y entonces mantenía al ser humano de pie. No es que esos seres humanos tampoco fueran perfectos, nadie es perfecto y nadie lo va a ser nunca, pero eran al menos seres humanos. El trabajo actual no lo es. La organización científica del trabajo presupone constantemente una degradación del acto de trabajar hasta tal punto que el individuo es destruido en el acto de trabajar. Entonces, el capitalismo como modo de dominación, ¿qué produce una empresa? ¿Un empresario qué produce? Formalmente produce mercancías o servicios, produce beneficios, pero también produce seres hiperdisminuidos y mutilados. Y esto es lo principal. Yo esto me di cuenta estudiando la Primera Guerra Mundial. En el libro mío, La democracia y el triunfo del Estado, yo hice muchos estudios empíricos de los orígenes del capitalismo, porque a mí toda la explicación sociológica y tal no me convencía, yo creí que había gato encerrado. Entonces, vamos a ver, si nosotros estudiamos la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, observamos que millones de personas se dejan poner un uniforme y un fusil en la mano y marchan a las trincheras, a paso cerrado, sin decir esta boca es mía, y mueren como 6 millones de personas, 6 millones de jóvenes. ¿Cómo es posible que se hubiera creado esta masa enorme de personas y que no tuvieran ninguna capacidad de resistir al aparato militar? Solo al final hubo el alzamiento espartaquista. ¿Cómo se había creado este tipo de sujetos dóciles y sumisos, incapaces de pensar de sí mismos, y que se dejaban matar en las trincheras sin protestar? La explicación es el sistema de fábrica. Era el sistema de fábrica lo que los había creado. La gente que iba a las trincheras llevaba tiempo en una sociedad hiperindustrializada. Entonces, el militarismo alemán resulta de la gran empresa alemana. Y lo que crea, sobre todo, esta gran empresa son seres humanos robotizados. Y esto es así al 100%. La organización científica del trabajo ¿Es productiva realmente? ¿Incrementa la productividad del trabajo? Bueno, la tecnificación de la producción es productiva. No quisiera entrar en el asunto, pero... En apariencia sí, pero si vemos sus costes ocultos, no. Lo que está muy claro es que crea un sujeto sumiso, insolidario y desintegrado psíquicamente. Eso es completamente cierto, ¿no? Este sujeto es ideal por su docilidad. No crea problemas, acepta lo que le dicen, hace lo que le dicen, etc. El sistema actual es más destructivo, el sistema capitalista, cuanto está mejor pagado, cuanto usa una tecnología más avanzada y cuanto es más científico. Y llegado a este punto, yo quiero citar un texto para mí que es fundamental. Es tan fundamental este texto que no está editado en castellano, yo lo he leído en una edición mexicana. El libro se llama Trabajo y capital monopolista, la degradación del trabajo en el siglo XX, de Harry Braverman, un norteamericano. Este hombre se dejó de tonterías teóricas y doctrinarismo del 3 al 4 y lo que hizo fue pasarse muchos años de su vida en la gran industria. Él se entraba en fábricas metalúrgicas, químicas y observaba lo que pasaba. No se dejó cegar por los dogmatismos y escuchaba a sus compañeras y compañeros y iba tomando nota de todo lo que veía, de todo lo que veía. En este sentido es un libro genial. Y entonces él concluye, el trabajo asalariado sobre todo lo que hace es destruir al ser humano. No le deja pensar, sobre todo el trabajo este tan parcializado, ¿no? Y él ofrece cantidad de testimonios, es un libro grueso, gordo, pero para mí es una de las tres o cuatro grandes obras del siglo XX, porque él entró en el problema. Frente a las tesis de que el trabajo asalariado y el capitalismo es malo por la pobreza, por tal, porque nos paga bajos salarios, porque nos explota, él desvela la otra cara. Es verdad que hay una explotación y que hay bajos salarios, todo eso, etcétera, pero el problema fundamental es la destrucción de los seres humanos. Y eso es la cuestión fundamental inherente al sistema, porque mientras exista el sistema, esas condiciones se mantendrán. Y él entonces vio la otra cara, que es la que a mí me interesa ver. Porque vamos a ver, ¿puede haber pobreza? A veces la pobreza puede ser muy digna. Es más, yo creo, yo estoy por una sociedad de la pobreza decorosa. Yo no quiero vivir en una sociedad rica, porque las sociedades ricas y la riqueza destruyen a los seres humanos. Necesitamos solamente lo mínimo necesario para vivir, pero lo necesitamos lo máximo en el terreno de los valores, las relaciones, la calidad del sujeto, la libertad y todo lo que es las funciones inmateriales o espirituales. El capitalismo hasta ahora nos ha ofrecido todo lo contrario, una sociedad de abundancia material y de pobreza extrema espiritual. No solamente espiritual, sino relacional. Lo relacional ha sido destruido. Ahora somos seres solitarios, seres que no somos capaces de relacionarnos ni de encontrar las satisfacciones que tenían nuestros abuelos y abuelas en la amistad, en la vecindad, en el compañerismo, en la camaradería, en el amor, en el erotismo. Entonces hemos sido mutilados. ¿Por qué? Simplemente consumimos cosas, somos un estómago, nos han convertido en un estómago. Entonces lo que descubre Braverman en su análisis cuidadosísimo, que a mí me maravilló porque yo tuve la suerte de entrar a trabajar en una fábrica con 18 años, lo cual lo digo con orgullo, cuando yo recordaba leyendo el libro las experiencias de mi adolescencia y de mi juventud, ¿no? Luego ya, bueno, me echaron y ya nunca conseguí entrar en ninguna fábrica grande hasta hoy. Entonces, este libro pone... Es curioso, por ejemplo, que Braverman, que él se declara marxista, su texto refuta el marxismo. Daros cuenta cómo son las paradojas de la historia, porque descubre que el elemento sustantivo no es la explotación ni la plusvalía ni nada de eso, sino es un elemento del humano. ¿Por qué? Porque él vio la vida sin anteojeras. A mí me gustaría que si algo quedara claro de esta charla es la voluntad de ver la realidad sin teorías previas, sin doctrinas, sin nada. O sea, pongámonos ante la realidad, sea la que sea, con los ojos bien abiertos y veamos lo que hay. Y cuando estemos dispuestos a ver lo que hay, entonces nos acercaremos a la verdad en la medida que es posible, que no es mucho, ¿no? Vamos a ver qué es lo que destruye el trabajo asalariado. En primer lugar, la inteligencia, ya lo he dicho antes, la voluntad, la sociabilidad. La voluntad es decisiva. Eso que se llamaba antes libre albedrío, que es la capacidad de que un ser humano tiene que elegir. Si no hacemos elecciones, el elemento electivo se atrofia. Es muy importante que haya una sociedad libre donde se pueda elegir. Porque la elección incluye elementos de inteligencia, hay que reflexionar, nadie elige a tontas y a locas, ¿no? también de cálculo, de perspectiva de futuro, es decir, en un acto lectivo que no sea entre la sopa tal y la sopa cual, en un acto lectivo fundamental de la vida, es ahí donde el ser humano se realiza, sobre todo si es algo con riesgo y con dificultad y con incertidumbre, porque en contra de lo que nos ha dicho, en la seguridad el ser humano se destruye y en la inseguridad el ser humano se realiza. En las situaciones límites es donde los seres humanos nos encontramos a nosotras y a nosotros mismos en su mejor condición. Por lo tanto, cuando se ha creado esta sociedad de la seguridad, que es actual con el estado de bienestar, nos están destruyendo completamente. También se destruye la sociabilidad, lo he dicho, el sentido moral, la sensibilidad estética. ¿Os habéis dado cuenta lo feas que son las fábricas, lo feos que son los polígonos industriales, ¿no? Aquí sí. Claro, esa percepción de la belleza es muy distinto cómo se vivía en el mundo natural de hace 300 años. El mundo natural es bello, el mundo fabril es feo. Y eso agota la capacidad del sujeto para percibir lo bello. Y la percepción de lo bello es fundamental. No pueden haber seres humanos integrales sin la percepción de la belleza. Destruye también el amor a la libertad, puesto que la fábrica es una cárcel. Las fábricas son cárceles. Entonces no puede haber amor a la libertad. Destruye la autonomía del yo, la grandeza del ánimo y la decisión de autoconstruirse. Es terrible cuando te dicen, oyes, eres un trabajador, entonces, ¿qué tienes que hacer? No, no eres un trabajador, eres un ser humano que tienes que dedicar tu vida a autoconstruirte, a automejorarte todo el tiempo. Tienes que estar muy atento. Tu inteligencia mejora o declina. Tu sensibilidad mejora o declina. ¿Eres mejor en la relación con los demás o no eres mejor? La vida humana tiene que ser un proceso de autoconstrucción permanente, no simplemente de ganar dinero. Precisamente el Homo economicus es un bruto, es una bestia, es un nada, porque solo piensa en términos económicos. Y si nosotros pensamos en términos económicos, nos hemos metido en el mundo del capitalismo. Y somos tan capitalistas como el señor Botín. Tenemos que salir del mundo del capitalismo para plantear aquellas cuestiones que el capitalismo nunca podrá tocar más que para destruirlas, como son todas estas cuestiones que yo he dicho. Entonces ahí ya estamos en otro mundo y podemos hacer la guerra al actual sistema desde otro mundo, que es el mundo de las cualidades del humano. Entonces ya para acabar, quiero señalar que esta es la idea de revolución integral. Es una idea poco desarrollada que ha ido surgiendo. Bueno, ahora se habla mucho de lo integral, cooperativa integral, por aquí y por allá, ¿no? Integral significa solo total, holístico, es decir, tenemos que implicarnos como seres humanos totales, tenemos que concebirnos como una totalidad del humano, con todas las cualidades y los atributos propios del humano, y no permitir que se nos considere solo parcialmente, ¿no? Como consumidor, como productor. Indudablemente el ser humano es un consumidor, claro, pero realmente eso es quizá su cualidad número 50, ¿no? Como productor, la vida tiene que tener una parte productiva, pero claro, no se trata de vivir para trabajar. La vida es mucho más que el trabajo, es mucho más que la profesión, es una realidad trascendente y superior que debe ser considerada así. Hoy no tenemos posibilidades porque las estructuras nos lo impiden, pero tenemos que comprometernos a crear una sociedad en donde lo humano en su totalidad pueda realizarse. Eso significa revolución integral, que no sería nada más que la vieja fórmula de revolución social, pero con la totalidad. Entonces significa, y con esto acabaría ya, comprender el ahora y no vivir de ideas o ensoñaciones del pasado. Quiere decir, las utopías sociales y todo esto tenían muchos elementos positivos, pero tenían muchos elementos negativos. Sobre todo esta sociología vulgar que se ha ido imponiendo y que al final pues todo lo reduce a ser pobres o ser ricos. Yo el otro día estaba en Madrid en una charla y todo lo que decían allí los ponentes en la mesa es que si había pobreza había riqueza. No sé, ya está bien, ¿no? A ver si me introducimos otros elementos, ¿no? A ver si introducimos otras cuestiones, ¿no? Realmente eso está muy bien para una granja de cerdos, ¿no? Pero los seres humanos tienen más necesidades de mucho más allá. Y esas necesidades no han sido satisfechas por la riqueza material. Daros cuenta que en los últimos 15 años, hasta el inicio de la crisis económica, España ha vivido un estado de abundancia material delirante. ¿Y qué ha salido de ahí? ¿Qué ha salido de ahí? No han salido seres humanos mejores, ni más contentos, ni más satisfechos, ni siquiera. Nada, no ha salido nada. Han salido unos seres grises, entontecidos, embrutecidos, que no pueden prescindir de los psicofármacos, del alcohol, de las drogas, de la depresión. Ha sido desastrosa la experiencia de la riqueza material y la pobreza espiritual. Entonces, vamos a cambiar los términos. Riqueza espiritual y pobreza decorosa material sería ideal para una sociedad del futuro bien constituida. Entonces tenemos que dejar de considerar el capitalismo según la trilogía economicismo-determinismo-deshumanización. Frente al economicismo, la totalidad del humano. Frente al determinismo, el libre albedrío. Frente a la deshumanización, la primacía del sujeto como sujeto agente del futuro. Si lo esperamos todo de la calidad autoconstruida de la persona, pues tenemos que poner manos a la obra de autoconstruirnos como seres humanos de calidad. Si sabemos que el capitalismo destruye para dominar mejor, pues ahora eso nos da una garantía de por dónde tenemos que llevar las cosas. Si estamos de acuerdo en que tenemos que crear una contrasociedad reconstruida y un individuo reconstruido, pues no nos queda más que poner manos a la obra. Todo esto exige un cambio en la forma de plantear las cuestiones, un cambio difícil, pero la situación de desastre en que están las sociedades occidentales no se puede cambiar de la noche a la mañana. Se necesitarán muchas generaciones y muchos siglos. Daros cuenta hasta dónde hemos llegado. Se nos dijo, no importa que seáis basura, no importa que seáis nada, tenéis garantizada la pitanza, porque vivimos en una sociedad ilimitadamente rica y cada año más rica. Y de repente llega la crisis y cataplum, todo se viene abajo. Ahora no solamente no somos seres nada, que no tenemos cualidades, sino que encima se nos acerca una situación tremenda de escasez y de pobreza. Todos y todas sabemos que la salida a la crisis económica, pues ¿qué va a ser? El paro se recuperará porque habrá muchos empleos de 600 euros por 10 horas de trabajo. Vamos a una nueva revolución industrial. Hace poco la Comisión Europea lo dijo con toda claridad. La Comisión Europea de Economía dijo, Europa se tiene que reindustrializar. Yo ya lo había pensado antes, en la lógica del capitalismo es así. Por lo tanto, se nos dijo, no os preocupéis, no importa que no seáis seres humanos, llenaros el bolsillo y el estómago. Ahora ya ni somos seres humanos, nuestro bolsillo empieza a estar vacío y el estómago más. Bueno, pues una vez que hemos llegado a este desastre, tenemos que integrarlo todo en un conjunto y decir, bien, pues vamos a resolver todos estos problemas. Pero eso no va a venir de ningún lado, porque no existe leyes ni salvadores, ni mecanismos de salvación, ni leyes deterministas. Tiene que ser una voluntad que cada uno y cada uno tenga dentro de sí para transformar la sociedad en el sentido necesario. Y con esto pues se acaba, ¿no? ¿Puedo usar el micro? ¿Puedo empezar? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Tú te llamas como mi libro Félix. Dices que vienes a Gijón a criticar a Jovellanos. Pero hay una frase de Jovellanos, un artículo tuyo, en torno a la necesidad de vincular la literatura y la ciencia, que está grabada a la entrada de uno de los parkings de la plaza del 6 de agosto, que dice, ¿acaso es otra cosa una sociedad sino un grupo de personas en el que cada cual utiliza sus bienes y sus cualidades en beneficio de los demás? Y ahí, esa sería una pequeña o mínima refutación de tu crítica al grande economicista, o supuestamente economicista de Jovellanos. Aunque yo no dudo que contribuyera a ponerlo en marcha en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII no había capitalismo, no había revolución industrial. Por otra parte, el marxismo, al destacar la importancia de las condiciones materiales de existencia, quería mandar el mensaje que siempre fue muy respetuoso con el supuesto opio de los pobres, que era la religión, es decir, lo único, la esperanza que tenían, y que él no aspiraba a arrebatarles innecesariamente para provocarles todavía mayor dolor. Bueno, pues en el marxismo un concepto central y tiene algo que ver con el sujeto es el de alienación, entre comillas, en el sentido del resultado de unas relaciones de producción y de unos modos de producción que se han falseado desde la autonomía primitiva originaria en la que todo el mundo tenía su cuerpo y podía subsistir y alimentarse, a un mundo en el cual solo unos pocos tienen los medios y recursos para producir bienes, y si tú no te pliegas a su discurso o les parece que eres demasiado rebelde, sencillamente no te cogen nunca porque hay bastantes candidatos a elegir. Entonces creo que has olvidado que el concepto de alienación en el que tanto existen filósofos del siglo XX como Jürgen Habermas es un concepto central en el marxismo y que define muy bien qué es la clase trabajadora en una sociedad capitalista. Aunque estoy de acuerdo en que al marxismo hay que criticarle y que las leyes de la historia, en vez de salvarnos, nos llevan al desastre. Bueno. Eso, sobre todo, es lo que te quería decir. Muchas gracias. Es decir, que creo que el énfasis que ponía en las condiciones materiales era solo para sugerir el importante problema de que no es la conciencia la que determina cómo funciona el mundo. Son las condiciones del mundo las que determinan qué cree uno o qué no puede creer posible o concebible o siquiera pensable. Que era la cosa que como que... Bueno, la frase de Jovellanos es la frase de la mano invisible de Adam Smith. Es decir, uno busca su interés particular y entonces así realiza el bien general, ¿no? La frase que se ha citado aquí, eso no es verdad, ¿no? Eso simplemente, pues uno busca su interés particular y busca su interés particular y ahí acaba todo, ¿no? Él, que era un lector de los filosofía y de la economía política inglesa, pues todo estas cuestiones dice. El concepto de alienación es totalmente insuficiente. Es totalmente insuficiente, ¿no? Realmente hay que introducir elementos mucho más sustanciales que además han pertenecido al acervo de la cultura occidental desde siempre, como es la idea de la libertad, ¿no? Es mucho más. Una palabra como alienación no resuelve todas las tropelías teóricas previas y hay que introducir muchas más cuestiones, ¿no? La cultura occidental tiene una reflexión muy profunda sobre la libertad, que esa se olvida, ¿no? Se olvida, y después de 200 años estamos aquí. No me voy a repetir lo que he dicho antes, pero desde luego hoy lo más aterrador todo no es que se haya creado una sociedad de la pobreza en lo humano, sino en la que una sociedad en la que el humano prácticamente ha desaparecido. Y esa cuestión, pues ya veremos si tiene remedio o no tiene remedio. Cuando uno rechaza las interpretaciones deterministas, pues sucede esto, ¿no? Que no estás seguro que las cosas puedan hacerse. Es decir, el determinismo es muy consolador porque te dicen, pasa esto y luego lo otro y luego lo otro, y entonces pues es como ir en el tren, ¿no? Llegas a la estación A, luego a la B y luego a la C si no se estropea, pero la historia no determinista no es así. Entonces, pues ahora mismo hay una encrucijada terrible de lo humano y a mí me gustaría que olvidásemos las viejas teoréticas e hiciéramos una reflexión nueva sin teorías. Yo a esto le llamo análisis ateórico. O sea, análisis ateórico significa observar la realidad desde la realidad misma sin teorías de ningún tipo. Sí, yo creo que ese sujeto que tú defines me parece excesivamente idealizado. A mí me parece que el sujeto humano que contemplamos en la actualidad o en cualquier momento es muchísimo más complejo, más equívoco. Ese sujeto humano, lo concreto, es muy complejo y conlleva, pues, lo que podríamos llamar lo bueno, no voy a decir el bien, pero lo bueno, lo malo, lo menos bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que obvias esa parte negativa del ser humano, la idealizas excesivamente. Y la verdad no me encuentro ahí. Yo lo que digo entre seres humanos no es eso que tú me dices. Es más, a veces parece que idealizas un pasado precapitalista. Pero bueno, vamos a ver, hombre, ¿qué pasaba de ese pasado? Yo creo que deberías de hablar de lo negativo de ese pasado, de las miserias, las opresiones, todo lo que había en aquel pasado. Yo no creo que sea todo tan negativo como dices. Y es más, da la impresión de que opones, como si hubiera un demonio satánico, hay una exterioridad ahí tan abrumadora que parece una gran paranoia, de verdad. Conéctalo con el ser humano, porque el ser humano somos capaces también de producir capitalismo, que somos humanos, que es parte de lo humano. Y yo creo que con eso sería mucho mejor. Seríamos mucho más creativos y sabríamos más encajar en la realidad que parece que no queremos reconocer. Nada más, ¿eh? Bueno, mira, los estudios se acumulan, incluso en la sociología vulgar, ¿no? Está el famoso libro este de Solo en la bolera, que es un estudio de la soledad actual en la sociedad norteamericana, que viene a decir, antes en Estados Unidos la gente iba junta a jugar a los bolos, ahora va sola. Eso es una realidad aterradora. Es decir, la destrucción de lo relacional es un fenómeno de nuestra época. En segundo lugar están los estudios sobre la infantilización del sujeto. Sujeto infantilizado. Es un sujeto, claro, como el estado de bienestar le cuida de la cuna a la tumba, pues es un niño, ¿no? Los sistemas de trabajo asalariado son de una destructividad atroz. Lo que ahí resulta, claro, es una pérdida de las capacidades humanas. En la cuestión del pasado, pues yo recuerdo una vez, mira, con un chico de Burgos, hablando de esto, un chico joven, bastante joven, me decía... Yo hablo con mis abuelos, abuelo y abuela, ¿no? Dice, hay que ver la cantidad de cosas que ellos sabían hacer. Yo no sé hacer nada de eso. Ellos sabían construir la casa, sabían hacer quesos, sabían cuidar los huertos. Dice, y lo sabían hacer perfectamente, y eran autónomos. ¿Yo qué sé hacer? Aparte de haber acabado una carrera, ni siquiera sé hacer nada en mi carrera. Dice, ellos sabían tocar el rabel, su abuelo sabía tocar el... Y yo iba notando todo esto, ¿no? Hay un estudio muy interesante de un antropólogo, se llama Antonio Limón, que él estudia esto así, estudia esto, dice, veamos qué sabían hacer la gente hace 50 años y lo que saben hacer ahora. No es una idea mía, yo todo esto lo he escuchado y lo he... Pero también es verdad que luego hay momentos en los cuales pues, uno vive y participa en cosas en las que cualidades humanas que uno creía que ya no se daban aparecen. En eso estoy de acuerdo contigo. Hay ahí un resurgir, ¿no? Y eso es muy esperanzador. Eso sí es muy esperanzador. Por lo tanto, tenemos que ver cómo hay la correlación de fuerzas entre lo negativo y lo positivo, ¿no? Eso en los próximos años se verá. Yo tengo un libro sobre el 15M en donde no empiezo haciendo la crítica del 15M, sino la apología de lo positivo. Y eso es así. El primer capítulo es... Claro, esta idea que había de buscar una salida, una sociedad en desintegración, etcétera, ¿no? Aunque luego eso haya, en fin, haya patinado en gran medida, ¿no? Pero es importante, creo yo, para reforzar los elementos positivos, señalar los elementos negativos. Por ejemplo, la organización científica del trabajo se acepta ya de facto que es una forma de destruir al sujeto, ¿no? Solo pretende crear un trabajador sumiso, ni siquiera productivo, ¿no? Ahora hay aquí un debate, ¿no? Si la tecnología es tan productiva, ¿por qué nos estamos hundiendo en el caos económico? Daros cuenta que ahora mismo se están desmoronando las sociedades más ricas, tecnológicamente, las más potentes. Esto, modestia aparte, yo que soy un gran crítico de la tecnología, tengo por ahí un artículo de hace 6 años en donde lo decía, un artículo que se me olvidó publicar y no lo he publicado. Y luego lo de la paranoia, date cuenta pues, que no es así, ¿no? Mira, hay el famoso estudio este de la sociedad de la propaganda, ¿no? Que es un libro de un sociólogo que yo he señalado mucho, no me acuerdo ahora del título, ¿no? Él dice, a cada persona le llegan 600 mensajes publicitarios al día, de los cuales 9 penetran. Esto es terrible, ¿no? La vida psíquica del sujeto es construida en gran medida desde fuera, ¿no? O sea, en una sociedad libre no puede haber publicidad comercial, porque la libertad de conciencia lo impide, ¿no? Daros cuenta que nadie puede decirnos cómo tenemos que pensar y ser, ¿no? Entonces, el acto publicitario tenía que estar rigurosamente excluido. Donde hay publicidad comercial no hay libertad de conciencia. Pero la publicidad comercial es una parte. ¿Y qué pasa con la publicidad política, omnipresente, bla, bla, bla? No, y la publicidad, el sistema educativo actual es un acto publicitario del principio al fin, ¿no? Se enseñan cosas absurdas totalmente. Incluso no hay una enseñanza libre, es una enseñanza dirigida por una cosa que se llama el Ministerio de Educación. ¿Por qué la educación no puede ser libre? ¿No? No lo es ni en la escuela estatal ni en la escuela privada, porque ambas se tienen que atener a los reglamentos y a las normas, ¿no? Que les indica el ministerio. Por lo tanto, en una situación así, el sujeto, desgraciadamente, está construido desde fuera. Eso no es paranoia, es una constatación de hechos, ¿no? Tenemos que crear una sociedad en la cual el sujeto se autoconstruya él con sus iguales. Y ahora ver de qué manera, incluso en la estructura actual, podemos reforzar los elementos de autoconstrucción autónoma del sujeto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay una forma, pues, reforzando los lazos de amistad. Cuanto más vivamos en un mundo de redes de amistad interrelacionada, más crearemos nuestra opinión con los amigos, con la familia, con gente que son nuestros iguales y que nos ayudan a interpretar el mundo, ¿no? Porque la publicidad no las hacen nuestros iguales, las hacen nuestros dominadores. O sea, por ejemplo, una gran multinacional no tiene derecho. Hace poco yo leía una cosa que decía: atrévete a acceder al placer infinito de comprar no sé qué. Pero bueno, ¿por qué esta gente nos tiene que educar en la filosofía hedonista o en la antihedonista? ¿Por qué ellos tienen que apostar a una filosofía que me traspasa a mí y a todos los que leemos ese mensaje colgado en la publicidad del Metro de Madrid, que es donde yo lo vi el verano pasado? Entonces, bueno, esta situación es muy triste, ¿no? Tenemos que dar una batalla a la publicidad y a muchas más cosas. Y exigir una autonomía del pensamiento, tendría que haber un respeto por el pensamiento del individuo para que se formara de una manera libre, ¿no? Cada vez estamos más lejos de eso, desgraciadamente. ¿Por ahí? Sí. Tres cosas, pero pequeñas. La primera, que me gustaría que se hiciese un ratito o aclarase un poquito lo que abordó sobre el lenguaje, su preocupación sobre el lenguaje. La segunda cuestión, cuando hablo de lo relacional y lo espiritual, ¿cómo concibe usted lo espiritual en el sentido de un sujeto? Y lo tercero, que yo quiero ese sujeto, pero durante los años me he educado, me he dedicado a la enseñanza y creo que de todos los males que tiene la fábrica, el sistema educativo los tiene todos. Por lo tanto, no sé quién va a crear ese nuevo sujeto. Vamos a ver, el lenguaje cumple dos funciones, la función de pensar y la función de la relación, ¿no? Por eso tiene tanta importancia. Son dos funciones decisivas para el ser humano. El pensamiento nos proporciona la verdad posible, y la relación nos proporciona el otro gran bien del humano, que es el otro como afecto, como amistad, como amor, en todas sus manifestaciones, ¿no? La expresión más importante de lo relacional es el amor. Con un lenguaje degradado no puede haber comunicación entre las personas. El lenguaje tiene que tener una enorme importancia, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, el mundo de la seducción erótica. No quiero ponerme demasiado verde esta noche, pero el mundo de la seducción erótica en el pasado provenía de un uso muy ingenioso del lenguaje. Eso se ha perdido, pero vamos, se ha perdido ya, de eso no queda ni rastro, ¿no? Pero también el acto de pensar, ¿no? El acto de pensar. Pensamos con palabras o algo parecido a palabras a veces. Por lo tanto, el lenguaje tendría que ser algo fundamental, algo fundamental. Pero claro, en una sociedad como la actual, en donde el acto político es simplemente escuchar a los políticos profesionales, ¿en dónde queda el acto de hablar? Nada. Imagínate una sociedad que se gobernara por asambleas. En una sociedad por asambleas, el hablar tendría que ser una obligación de cada persona. Entonces, ahí se recuperaría el acto de hablar. Una sociedad que valorara la asamblea como toma de decisiones y las relaciones de afecto y amor, entonces eso sería una sociedad del lenguaje. El lenguaje es fundamental. O sea, es una de las cosas más fundamentales, y yo quisiera decir que es lo que más me duele, la destrucción del lenguaje, porque entiendo que el lenguaje es una función humana específica y en donde se anuda toda otra serie de funciones humanas, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar el lenguaje? No lo va a rescatar 20 años de estudio de gramática o de no sé qué, porque sabemos que eso no es así. Sabemos que no es así, ¿no? Hoy la oratoria está perdida. Eso es catastrófico, es una catástrofe humana. ¿Cómo podemos recuperar el gusto por el lenguaje, por hablar bien, que no es hablar con pedantería, sino hablar con la grandeza que el lenguaje tiene que tener? Bueno, pues así están las cosas. En segundo lugar, lo relacional y lo espiritual. Las funciones espirituales del ser humano son varias y cada una tiene una función. El pensamiento se dirige al gran bien de la verdad. ¿A qué se dirige lo relacional? Al gran bien del amor. El gran bien del amor es un acto de servicio. El amor es servicio, es un servicio. No es la tontería de las películas de Hollywood, sino es un servicio, es una ayuda mutua. ¿no? El amor sólido es cuando la gente se ayuda, se quiere cuando se ayuda, ¿no? Yo aquí me permití poner una cita del Evangelio de San Juan, en este libro, que dice lo siguiente. En este libro, ¿no? Dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Eso es así. Esto desfrivoliza el acto de amar y lo convierte en algo con fuerza, con potencia, con tensión. Entonces, lo relacional no puede ser la superficialidad y la frivolidad que estamos acostumbrados ahora. Tiene que tener una gran grandeza, ¿no? La recuperación de todas las funciones de lo relacional. Los filosofillos franceses actuales han escrito un libro sobre la amistad. Eso es terrible. El Deleuze, toda esa gentuza, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, yo sigo aferrándome a lo que es la esencia de la cultura occidental, que es el libro sobre la amistad de Cicerón. Está escrito hace 2000 años. Yo no me engaño sobre quién fue Cicerón, pero él dijo, la amistad es buena. Yo pienso que la amistad es buena. La amistad es buena, la vecindad es buena. Daros cuenta que una futura economía tiene que basarse en la ayuda mutua. Una economía libre y humana. Y la ayuda mutua, que es, en esencia, un acto relacional basado en el afecto. No podemos ver solo los aspectos prácticos de los sistemas de ayuda mutua. Tenemos que ver su base, digamos, ideológica y emocional, que es el afecto mutuo. Entonces, cuando una sociedad tiene más amor, es más perfecta. Cuando una sociedad tiene más desamor, es más imperfecta. Yo os pregunto, ¿esto es la sociedad del amor o de la sociedad del odio? Claramente la sociedad del odio. Aquí estamos obligados a ignorarnos, a odiarnos, a enfrentarnos los unos con los otros. Eso es la competencia capitalista. Eso es ni más ni menos. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Que hay un vacío psíquico que se tiene que llenar con productos sustitutivos, desde los psicofármacos, las sustancias contra la depresión y tal. El ser humano está hecho para la amistad, para el afecto y para el amor. Eso es una necesidad espiritual de primera importancia. Si esa necesidad no se cubre, el ser humano se derrumba. Y eso es lo que está pasando en las sociedades ricas. Las sociedades ricas, en donde el acto de trabajar es un acto de odio, porque llegas a la empresa y el jefe te manda, el otro te manda. Tú, si puedes, le pegas una patada a otro. Todo el asunto, la empresa es un gran lugar del odio. Han conseguido acabar hasta con el compañerismo propio del acto productivo hasta hace 30 años. ¿Hoy qué hay en las empresas? Violencia, enfrentamiento entre compañeros. ¿Eso quién lo ha promovido? El capitalismo. El empresario está más seguro cuanto más odio haya de unos a otros en la gente que trabaja. Yo recuerdo cuando yo empecé de joven, el compañerismo era estupendo. Te levantabas a las 6 de la mañana para entrar en la fábrica, ibas contento. Sabías que el trabajo era duro y horrible, pero el amor y la amistad entre los compañeros te compensaba de todo eso. Hoy ya, desgraciadamente, eso se da cada vez menos. ¿Cómo recuperar eso? Ahí está el reto. Y en tercer lugar, efectivamente, el sistema educativo no educa, ni siquiera deseduca, hace algo peor. Como dice un amigo mío que también trabaja en la enseñanza media, dice, no, Félix, no es que intenten enseñarle cosas absurdas y estúpidas, irracionales, es algo todavía peor. Intentan destruir la capacidad de pensar del alumnado. Es algo que va más allá, más al fondo. Es como una castración de las funciones intelectuales, lo que se busca en el llamado sistema educativo estatal o privado. Esta conversación la tuve yo con él hace 3 años y dije, es verdad, porque hasta hace no mucho tiempo, hasta hace 50 años, el sistema educativo pretendía hacer personas convencidas de los disvalores del sistema. O sea, te explicaba por qué el sistema político era bueno, tal, tal. Pero eso tenía un defecto, que eso se interiorizaba como un discurso racional y, por lo tanto, el ser humano era tratado como racional. Es decir, y quienes creían eso en un momento dado, por un acto de voluntad, podía dejar de creer en ello y creer en otra cosa. Entonces, hace 30 años así, la cosa era distinta. Ya no se trata de que se crea en nada. Ya no hay que creer en nada, simplemente tener la mente hecha papilla. Y eso es todo lo que se está haciendo en la educación últimamente. Y es una mutilación del sujeto, mientras que antes era solo un acto de adoctrinamiento. Un acto de adoctrinamiento es malo, pero la destrucción de las capacidades pensantes es todavía peor, porque el adoctrinamiento todavía respeta al sujeto como ser capaz de pensar. Entonces, ese es el progreso que hemos tenido en la educación en los últimos 30 años. Y en todo, cuando coges, por ejemplo, libros de texto en la enseñanza media, dices, ¿pero qué lógica tiene esto? Si esto es un caos, esto es incomprensible. O sea, ¿realmente esto qué es? Mientras que hace 50 años todavía era un discurso lógico, por lo cual te enseñaban que el orden político era bueno, que tal, bueno, bien. Eso era adoctrinamiento, pero hay grados. Ahora mismo vivimos una sociedad que se ensaña con nosotras y nosotros, porque cada vez busca fórmulas más perversas y más perfectas de manipulación de la persona. Sé que esto puede resultar muy pesimista, pero es que es así. Así cada vez más, ¿no? Por ejemplo, la publicidad comercial que se hace hoy es mil veces más perversa y más horrible que la de hace 30 años, porque busca fórmulas todavía más estudiadas, más elaboradas, más manipulativas, más que el sujeto, métodos indirectos, ¿no? Eso, bueno, el libro este que os digo, ahora no recuerdo el título, pero ese libro es muy interesante, estudia la publicidad desde el año 75 hasta el año 2008. Es un estudio empírico, no pretende sacar conclusiones. Yo ese libro lo leí con verdadero entusiasmo, ¿no? Su autor se llama Ramón Oyarzábal, sí, sí. Espero que un día me invite a una cerveza, porque le he citado tantas veces que creo que le estoy haciendo una publicidad enorme. No le conozco yo al autor personalmente. Y entonces pero ese tipo de libros que de repente coge la realidad y la rasga. Dice, esto es el mundo, este es el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque tienen una adhesión a los hechos. Y eso es lo importante, actuar con adhesión a los hechos, no a las teorías. Y esto, a mí este libro, lo leí hace 2 años y medio, me hizo pensar. Y si vemos, va todo en la misma dirección, ¿no? Ahora ya, pues, incluso el cine actual, el cine... Yo soy muy contrario al cine. A mí el cine me parece un instrumento de manipulación de las mentes excepcionalmente horripilante. Hace como 30 años que no veo una película. Pero bueno, eso es una manía personal, ¿no? Que no cunda el pánico, que a quien le guste el cine puede ver todo lo que quiera, ¿no? Entonces, pero el cine actual es mucho más manipulativo que el de la edad dorada de Hollywood de los años 50, ¿no? Porque introduce elementos cada vez más restrictivos, más de recortar al sujeto, más de negar elementos sustantivos de la persona, y ya que él lo era mucho, ¿no? Entonces, claro, estamos como en una fase deslizante hacia abajo del humano. ¿Cómo podemos pararla? Esta tendencia, pues, ahí está la cuestión. Allí. Usted ha mencionado que hay que salir del capitalismo, que es el capitalismo de la fábrica, pero es la mayoría son servicios. Ahí vamos. Si lo crees, ¿de qué capitalismo usted habla? Porque tampoco es el que hay en la vida, en la sociedad. La sociedad ya es un postcapitalista. Y si es el capitalismo de salir de la ciudad o del trabajo asalariado, que es la vuelta al campo como en 1800, que no estoy a favor, vamos, o transformar la ciudad para poderla, para hacerla más habitable como en los años 40. Bueno, creo que he usado una vez la expresión sistema de fábrica-oficina, fábrica-oficina, ¿no? Pero esto va a cambiar, vamos a ver. Aquí tenemos 6 millones de parados, que no son reales porque aproximadamente 2 millones y medio trabajan en la economía sumergida, ¿no? Con lo cual nos quedaríamos 3 millones y medio, ¿no? En la situación actual de la economía mundial, Occidente ya no puede seguir siendo una estructura basada en los servicios. La Unión Europea la semana pasada hizo una declaración diciendo que hay que iniciar un proceso reindustrializador. Eso es así, Occidente no puede seguir indefinidamente, no puede en el sentido material seguir comprando mercancías a China. Entonces ahora vamos a volver a un proceso reindustrializador. Eso para mí estaba claro y la Unión Europea cuando lo dijo hace poco pues solo confirmó lo que yo suponía, ¿no? Aquí se ha creado un gran depósito de mano de obra. Muchos millones de personas que no tienen empleo. Entonces, inmediatamente o menos inmediatamente, toda esa mano de obra va a ser absorbida y una parte importante de ella en la industria. O sea, se abrirán industrias y se volverá a reindustrializar. ¿Hasta qué proporción? Está por ver. Eso va a ser la tendencia previsible, ¿no? Daros cuenta que Europa, la Unión Europea, empieza a no ser competitiva no solo frente a China, sino frente a la India. Y, en definitiva, aunque existe efectivamente un capitalismo de servicios, el capitalismo, sobre todo, es la mercancía tangible, ¿no? Lo que funciona. China ha pasado de ser un país que era un cero a la izquierda hace 50 años a ser un país central en las finanzas mundiales y en la tecnología, cuidado, China es una potencia tecnológica ya porque ha puesto el acento en la producción de mercancías más que de servicios, ¿no? Los servicios tienen siempre un componente parasitario, muy a menudo, y aquí se ha abusado mucho de los servicios y estoy hablando en la perspectiva del capitalismo y ahora quieren dar un golpe de timón. ¿Cuál sería la solución? Insisto en una cosa, lo tenemos que pensar. O sea, yo por el momento todavía no he llegado a esa situación en la cual pudiera ver cuál sería la solución. Solo puedo tener algunos elementos aquí y otros allá, ¿no? Está claro que las ciudades no pueden ser la estructura de una sociedad futura. Las ciudades tienen enormes inconvenientes, pero enormes, enormes. Por ejemplo, el acto de vivir en las ciudades exige tiempo, un tiempo de trabajo mucho mayor que vivir en el campo. Es decir, trabajamos como 2 horas más, yo en un libro mío calculé, solo para satisfacer aquellas necesidades inherentes a las ciudades. Por ejemplo, el consumo per cápita de energía es el doble, hoy es el doble en las ciudades, que en las ciudades, que en los pueblos de menos de 10.000 habitantes. Es lógico, ¿no? Y hay otra serie de infraestructuras y elementos propios de la vida en las ciudades que incorpora un plus de trabajo. La ciudad en muchas condiciones es invivible, indeseable. Ahora mismo hay un rechazo de la ciudad. Hace poco hasta un diario tan conservador como El Mundo traía un artículo que me dejó atónito diciendo la gente joven huye de las ciudades. Digo, hombre, ya la verdad. O sea, no quiere las ciudades, quiere vivir otro mundo que no sea las ciudades. Las ciudades son inhabitables, deshumanizadoras, tal, ¿no? Pero claro, ¿esto cómo se trasladará al futuro? Pues hay muchas incógnitas, no sabemos, ¿no? El proceso industrializador aquí lo lleva adelante el franquismo. El franquismo cambia 6 millones de personas del campo a la ciudad en 12 o 14 años, desde 1960 hasta 1972. Ahí se destruyó toda una cultura rural, montones de cosas. Las ciudades quizá cuando lleguen a un punto ya no podrán mantenerse, eso pasó en el mundo romano. Las ciudades de Roma llegan aproximadamente a finales del siglo II y se empiezan a desintegrar ellas solas. ¿Por qué? Porque los costes añadidos de la vida urbana en una sociedad pobre llegan a ser intolerables. Y ahora podemos visitar montones de ciudades romanas que solo son ruinas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un coste exagerado. Una ciudad no puede competir con el sistema de huerto y casa propio de las aldeas. Y cuando se hunden las ciudades romanas a partir del siglo III, lo que se vuelve es a la aldea. La aldea es el reservorio donde se recupera lo humano para emprender nuevas operaciones, ¿no? La revolución de la Alta Edad Media, que tiene uno de sus grandes centros aquí en Asturias, pues es una revolución aldeana, es una vuelta a la aldea o una permanencia a la aldea. Otras cuestiones igual, por ejemplo, la función futura de la tecnología. Hay muchos interrogantes, pero creo que la crisis actual nos debería de curar de la ilusión de la fe en la tecnología. La tecnología no es la maravilla que nos han dicho, no lo es. Y ahora pues lo estamos viendo que bueno, pues ya alguien lo dijo, ¿no? Pero no os engañéis, la tecnología sobre todo ha sido inventada por los ejércitos y cumple funciones militares. Luego se ha aplicado a la producción según y cómo, ¿no? Según y cómo, a veces sí, a veces no. Todas estas cuestiones tenemos que repensarlas, pero es que, vamos a ver, si queremos tener las soluciones ya nos estamos saltando algo decisivo para nuestra regeneración como seres humanos, el acto de pensar. O sea, nosotros ahora estamos en la duda, estamos en la confusión. Tenemos que estar tranquilamente situados en la confusión para llegar a una cierta claridad a través de un proceso de pensamiento. Y ese proceso de pensamiento es lo que nos tiene que ocupar los próximos años. Tenemos que reformular, repensar, rehacer, reelaborar. Porque, claro, si estamos aquí en el punto A y alguien o algo nos va a dar la solución, entonces, ¿qué queda de nuestro cerebro? Tenemos que buscarla por nosotros y nosotras mismas. Y, mientras tanto, vivir con tranquilidad el acto de la confusión, que es un acto doloroso. Es decir, cuando hay confusión en la mente, hay dolor en la mente. Por lo tanto, tenemos que aceptar el acto del dolor. Hay una frase de Esquilo que dice, el dolor es creador. El antiguo griego, el dolor es creador. Y ahora mismo no debemos de buscar demasiadas certezas, ¿no? Más allá de las que hay algunas obvias, ¿no? Yo no quiero vivir en un mundo donde unos señores, porque ellos sean propietarios del dinero, manden. El acto de mandar es intolerable. No puede haber una sociedad de mandantes y mandados, ni una producción de mandantes y mandados, porque nos destruye. Si nosotros somos seres obedientes, ya no somos seres humanos. No nos implicamos. Pero hay otras muchas cuestiones que no están claras. Hay necesidad de un debate sobre la tecnología, sobre la ciudad. Pero hemos avanzado mucho. Hace 20 años la ciudad era el bien y el campo era el mal. Ahora las generaciones jóvenes no piensan eso, ¿eh? Podéis estar seguros que no piensan eso. O sea, la idea de la ciudad mágica se está desmoronando. Porque ¿qué ha ofrecido la ciudad? ¿Qué ha ofrecido? Un bienestar material que encima ahora se pone ya en cuestión. Luego habrá que buscar procedimientos para resolver estos problemas tan, tan graves. Sí, planteabas una dicotomía presentándonos al individuo y vivo por hacer, por reconstruir frente al Estado y el capital. Sea un individuo por hacer, ¿no? Como algo antagónico. Me parece que más bien el individuo es parte necesariamente del Estado y del capital. Y cualquier destrucción, cualquier acción destructiva y degeneración seria que se plantee intentar acabar con el Estado y el capital, debe acabar también con el individuo, con esta idea en la que el humanismo se nos presenta como el último patriotismo, después de habernos presentado el patriotismo de clase y por muchos. Porque nada hay más caro al Estado y al capital que precisamente el individuo. Ese individuo que sabe lo que quiere, que sabe lo que vota, ese individuo que fundamenta la democracia, con la cual también tendremos que acabar, incluida por cierto la directa, porque se fundamenta precisamente en eso, el individuo. Si yo sé lo que quiero, y yo soy individuo porque me separo precisamente de los otros, necesito estar ahí, ya sabéis que esto, el individuo se crea a partir del átomo griego, que pasa de la física, entre los reyes todavía no había el concepto y ya pasan un poco a los romanos, de la física a la política y pasa por lo tanto al hecho del individuo particular. Y se sustenta esta democracia con la que digo que tenemos que acabar, si queremos acabar de veras con el Estado y el capital, precisamente por eso. Porque si no, si yo soy separado, si yo pretendo ser distinto, pretendo ser sujeto, pretendo ser único, pretendo ser átomo en última instancia, por tanto, no me queda más remedio que tratar de pensar que soy único, y ahí ya llego al ser, que vaya usted a saber si buscando encontraremos el ser supremo por esos caminos del ser, ¿no? Y lo único que nos queda es negarnos, por lo tanto, al individuo y al ser, y refugiarnos tal vez justamente en lo que no es individual, en lo que no hay manera de que pertenezca, como el lenguaje, aunque sea por las lenguas de Babel, mismamente al Estado y al capital, que es eso que a lo mejor podemos llamar pueblo indefinido, que vaya a saber lo que sea, que no hay, pero que no existe, pero que desde luego no es el individuo y que se opone precisamente al individuo. Porque como vayamos por esa vía del individuo, acabamos necesariamente en la democracia, acabamos sumando los gustos, acabamos sumando las ideas, y esas son las que sostienen esencialmente al poder, que ya veis que bien las maneja, que nos los cuente con publicidad, con mucha o con poca, pero ahí está. La crítica esencial al final de la democracia es imprescindible unirla, que es el régimen político que pertenece a la fase esta más desarrollada del Estado y capital, en su matrimonio más avenido que nunca. Pero o acabamos con ella o los volvemos a reproducir, porque no hay más manera de gestionar políticamente las sociedades del individuo que votando, que teniendo gustos personales, y eso se opone precisamente a lo común, a lo que no sería individual, que sería por lo tanto de cualquiera. Eso ya es otra cosa. Bueno, vamos a ver. El individuo existe, ¿no? Lo que pasa es que nuestra sociedad no tiene una idea del individuo, o la tiene, que es el individuo es construido por las instituciones y punto, ¿no? Entonces, claro, el individuo actual aparece como un apéndice, ¿no? Se le construye en el sistema educativo, a través de la tele y a través de las operaciones. Pero es indudable que retrotrayéndonos a lo esencial primero, el individuo existe, hay una serie de actos que son individuales. El acto de nacer es individual, estrictamente. El acto de morir es individual. Y son realidades, sobre todo el acto de morir, que nos enfrentamos a ellas como individuos, aisladamente, ¿no? Morimos. Muere uno. O muere no, en masa a veces, pero incluso muriendo en masa, el acto es individual. Por lo tanto, el individuo es a la vez ser individual y ser social. Aquí se ha cercenado también la calidad social del individuo. Es decir, nosotros tenemos una vida como sujetos, a mi criterio, aislados, nosotros, Y luego también somos sujetos sociales, formamos parte de comunidades humanas, de colectivos, y estamos ahí, esta dualidad del individuo como ser individual y ser social, ¿no? Más allá de todas las abstracciones, el acto de pensar también es un acto individual. Se piensa y luego en asamblea se puede pensar colectivamente o con un grupo de amigos se puede pensar colectivamente. Por lo tanto, cuanto mayor sea la calidad del individuo, mayor es la calidad de la sociedad que lo conforma y viceversa. Es decir, hay una correspondencia. Recuerdo en un acto mío hace no mucho que yo empleé una expresión que hoy no la he usado, no sé por qué, que yo hablaba de individualismo colectivista. ¿No? El individuo realizado es un individuo que tiene una dimensión de lo colectivo. Es decir, el individuo asocial para mí es un individuo mal construido y una persona mutilada, porque el ser humano tiene una propensión natural a la convivencia, a la relación, etc. ¿No? Precisamente el sistema actual que eso te lo corta y te hace ser simplemente individuo solitario, ¿no? Por lo tanto, este individualismo colectivista es lo que establece la recuperación del humano. Pero no podemos olvidar que al lado de los problemas sociales, políticos, existen los problemas existenciales. El problema de la muerte es un problema existencial que está ahí. El problema del acercamiento a la muerte, el problema de la fuga de la vida, pero otros muchos, ¿no?, que han formado parte de la mejor filosofía, el problema de la finitud. En realidad, claro, si se mira la condición humana en su carácter existencial, se descubre lo trágico que es la vida humana, ¿no? La finitud significa lo poco que valemos, lo poco que podemos hacer, nuestras incapacidades que son innatas e inherentes y muy difícilmente, o yo pienso que nunca se podrán resolver, ¿no? Esto hace que sea necesaria una doble reflexión, ¿no? Otra cosa de las teorías sociales del pasado es que no tenían en cuenta el carácter existencial de la persona, ¿no? Se creía que creada una sociedad ideal ya todo estaba resuelto, pero ¿esa sociedad ideal iba a ser de seres inmortales, pregunto yo? Pues no, iba a ser de seres sin la finitud inherente al humano. Daros cuenta lo trágico que es la finitud. O hacemos una cosa y no podemos hacer otra, estamos aquí y no podemos estar en otro sitio, es trágico, el acto de elegir es trágico. En realidad, la verdadera libertad es la no elección, porque si no elegimos, estamos en todas partes y hacemos todo. El acto de elegir es la exclusión. Lo que elegimos es la exclusión. Elegimos algo y no elegimos algo. Entonces, la condición humana es muy limitada. Precisamente por el carácter limitado del humano en sí, es necesario que haya una desembocadura en lo relacional. Lo que no podemos hacer con nuestra limitación individual lo hacemos colectivamente. Los lazos, o sea, una sociedad muy estructurada desde un criterio colectivista multiplicaría las capacidades de acción del sujeto y haría nuestra vida menos triste. De ahí que el sentimiento del amor y del afecto es fundamental. Porque ¿eso qué significa? Significa que juntos podemos hacer cosas que solos no podemos hacer. Y esa cuestión es decisiva, es decisiva. Pero claro, a nosotros se nos dijo, no, lo podéis hacer con la tecnología, lo podéis hacer con los recursos materiales. No es verdad. Hay cosas que no se pueden hacer con la tecnología, muchas, pero que sí se pueden hacer en conjunto. De ahí que todo lo que sea asociativo, colectivista, sindical, cooperativo, tiene que tener una dimensión particularmente querida. Pero al mismo tiempo hay que reflexionar sobre lo que va más allá. Lo que va más allá, ¿no? Tenemos que resocializar la sociedad actual. Eso significa que necesitamos una sociedad resocializada y grande en todo lo que sea colectivo, pero al mismo tiempo tenemos que crear una sociedad de individualidades poderosas. El acto de hablar es individual, se tiene que aprender individualmente, que yo sepa, ¿no? Porque hablamos en las asambleas, es una realidad colectiva, pero allí hay individuos y cada intervención la hace un individuo detrás de otro, y si hablan dos a la vez no nos enteramos. Entonces, todas esas cuestiones, esta imbricación en lo individual y lo colectivo es un reto intelectual. ¿Cómo lo vamos a hacer? También es verdad que hay contradicciones, ¿no?, entre lo uno y lo otro, ¿no? A veces pues hay contradicciones, pero todo es a la vez unido y contradictorio. Porque es verdad que se podía hablar de contradicciones. Bueno, pues aquí lo dejamos con una aportación más, ¿no?, que vamos a ver cómo tratamos la cuestión del sujeto para que haya una sociedad donde tengamos una idea del sujeto como sujeto y del sujeto como ser social. Ahí hay una intervención más. Bueno, yo creo que la intervención de compañero, porque a mí también me estaba reaccionando mucho la palabra sujeto, tan insistida durante toda la charla, y coincido plenamente con lo que ha dicho él. El lenguaje, que es el pensamiento, es lo mismo. La palabra lenguaje viene de logos, la palabra griega, que no deja de significar sino razón, razón común, lenguaje, pensamiento, son la misma cosa. Eso que has dicho de que las personas hablamos individualmente, de que venimos al mundo individualmente, yo no conozco de nadie que haya venido al mundo individualmente. Y en todo caso, ¿dónde termina el individuo? Eso lo decía Antonio. ¿Y dónde empieza el individuo? Porque desde luego cuando pensamos en cuestiones de física y de física cuántica, qué pedorreo. Por ejemplo, sería muy difícil llegar a determinar dónde termina el individuo y dónde empieza el individuo, ¿no? Entonces yo me parece, he estado muy de acuerdo con muchas de las cosas que has expuesto en la charla, pero creo que, no sé si muy conscientemente o no, pero esta idea de sujeto que manejas es contradictoria. El sujeto, nosotros somos contradictorios, la realidad es contradictoria. Y en todo caso, cuando hablamos, no somos nosotros, una frase que a mí me gusta mucho que dice, si algo de lo que yo diga merece la pena, es que no lo he dicho yo, es que es de todos. Pienso que con esta frase puedo, a lo mejor, explicar mejor lo que quiero decir. Es decir, el lenguaje nos habla a nosotros, la lengua común nos habla, no somos nosotros la que la hablamos. Y cuando, de eso puede haber tenido todo el mundo experiencia en la vida cotidiana, cuando estamos hablando con alguien, y nos dice algo que para nosotros tiene sentido, lo dice no en tanto que él, no en tanto que individuo, no en tanto que persona individual, sino en tanto que pueblo, en tanto que gente, en tanto que alguien que es cualquiera, en tanto que alguien que no es nadie. Entonces, toda esa insistencia en el individuo, en que yo soy yo, yo tengo una personalidad, yo soy dueño de mi destino, yo estoy determinado, yo sé lo que quiero, es precisamente el discurso que escuchamos desde arriba, es el discurso que nos viene del sistema. Y la publicidad lo maneja, que tú has criticado la publicidad lo maneja con muchísima soltura. Sé tú mismo, tienes que ser sujeto de tus emociones, tienes que saber lo que quieres, tienes que saber a dónde vas. Yo, el ejemplo que has puesto de las asambleas es muy bueno. En las asambleas se tiene precisamente la experiencia de ese lenguaje común, de ese lenguaje que nos habla. Se tiene precisamente la experiencia de que cuando hay algo de sentido, cuando de repente todo el mundo se da cuenta de que allí está habiendo un funcionamiento en común y nos damos cuenta en la asamblea, por eso es muy curioso ver cómo de repente uno cambia de opinión en la propia asamblea. Tú empiezas una asamblea, por ejemplo, pensando una cosa, pero de repente allí la gente va hablando, va surgiendo, digamos, la lengua común, va surgiendo la razón, y al final tú cambias esa opinión personal tuya, que no dejaba de ser doxa, no dejaba de ser opinión. La opinión siempre es la opinión mayoritaria, la opinión, digamos, que nos viene también desde los medios de comunicación, lo que hay que pensar, lo que se supone que tenemos que decir. Entonces, bueno, simplemente eso. Me gustaría que reflexionaras sobre el tema del sujeto y del individuo y que te dieras cuenta de que hay algo de esquizofrénico ahí, y que nos viene de arriba, que sería conveniente atacar. Bueno, yo creo que de la exposición que he hecho no es. La idea del sujeto es todo lo contrario, ¿no? Es un sujeto que es destruido y no que es afirmado. Pero mira, voy a señalar lo de las asambleas. Voy a recoger lo que has dicho. Las asambleas son, claro, es una realidad colectiva, ¿no? Pero yo que he soportado montones de asambleas y casi siempre he captado un hecho empírico, ¿no? Que es. Una asamblea tiene tanto más calidad como colectivo cuanto mayor calidad tiene cada uno de sus integrantes. Y eso es una realidad que se vive todos los días, ¿no? Hasta tal punto que algunos trabajos que estamos haciendo sobre asambleas, que incluido un vídeo, por cierto, con unos amigos sobre asambleas, hay una cosa que es de sentido común, ¿no? Si cuando se va a una asamblea o a un acto colectivo, cada individuo, hombre o mujer, indistintamente, se compromete a dedicar un tiempo a la reflexión sobre lo que allí se va a tratar, la calidad de la asamblea sube muchísimo. Entonces, yo he acuñado una frasecita que es, por cada hora previsible de asamblea, hay que dedicar a pensar individualmente en el orden del día 2 horas. Una asamblea de 2 horas sería un estudio de 4 horas. Entonces, con esto quiero decir que lo individual y lo colectivo no están opuestos, en este caso son complementarios, ¿no? Porque el elemento colectivo está unido a una calidad, ¿no? Eso, yo recuerdo cuando en algunas asambleas, ¿no?, que se ha hecho con gente con mucho nivel reflexivo individual, la asamblea va como una seda, como una seda, ¿no? Sin embargo, si las personas allí no tienen un desarrollo propio, pues aquello se atasca constantemente y no hay. Por lo tanto, creo que deberíamos buscar la complementariedad entre lo individual y lo colectivo, porque lo individual está hoy en una quiebra enorme, ¿no? Lo individual no está promovido, es al contrario, delega en el político de turno, tú no piensas, ya piensa por ti, delega en los intelectuales de turno, cuando yo digo, no, no hay que delegar, la función pensante es la de todos los seres humanos, ¿no? Y bien, pues este asunto podemos seguir debatiéndolo más adelante, pero el caso de la asamblea yo creo que es muy, muy paradigmático de lo que es, cómo son las cosas. Se parece mucho a lo que acabas de decir, a lo que criticabas antes de Jovellanos, ¿no? A lo de que el interés común redunde en el beneficio, el interés personal redunde en lo común, redunde, y que tú antes te reías de eso y decías que, ¿cómo va a ser eso? Si es interés mío, es interés mío, no puede ser interés común. Entonces, ¿cómo voy a ser yo individuo? Y a la vez, ¿me dejas contestar no a mí? Por supuesto. Mira, yo al margen de discusiones de si existe el sujeto, si existe el individuo, si viene de Grecia, si va a Roma, si es marxista o está alienado o no, a mí me parece que las teorías, hay dos tipos de teorías, las que funcionan y las que no. Las que tienen una utilidad para mi mejoramiento como persona, individuo o sujeta, y las que no. Estoy hablando de construcción. Y lo que quiero decir es que si yo asumo que soy una sujeta, una persona, una individua. Voy a no, déjame acabar. Asumo que tengo que mejorar. Yo creo que la reflexión del sujeto que plantea Rodrigo Mora va sobre todo con la reflexión de la construcción permanente, diaria y el mejoramiento. Al margen de que tú seas Aries, Capricornio, sujeto o predicado, preocúpate en mejorarte. Y creo que simplemente con que nos quedemos con esa idea de que la calidad de la sociedad, la calidad de la revolución, depende de la calidad de los individuos, que no creo que sea una idea tan compleja ni tan bizantina, es una reflexión que te invita a la responsabilidad personal. Porque si no, como dice él, te dejas arrollar por las leyes de la historia, las leyes de la masa, las leyes del mercado y del parlamento y yo. Y creo que estamos muy acostumbrados a delegar responsabilidades en agentes externos como el Estado, el capitalismo, bla, bla, bla. Y cuando hablamos de individuo, hablamos de responsabilidades. Y simplemente por ese hecho, es un hecho que te recuerda de, majo, no sé lo que serás, pero ponte las pilas. Simplemente eso, ya no sé lo que eres, pero mejora. No has parado de darme mandatos. Mejórate. Pues sí, macho, porque la cosa, pues sí, claro que te los doy. Oye, porque no está el horno para vos, oye. Quería, que está cayendo. Quería contestar, por favor, quería. Tanto cuento y tanta. Sí, quería, pues sí. Quería hacer de moderador sí, un poquito. Voy a contestar a lo de eso. Estamos hablando de que estábamos contra el poder y contra los. No, bueno, estamos contra. Pero a favor del mejoramiento individual. El asunto de Jovellanos no va en esa dirección. Sí, bueno, cuando nos hemos quedado sin moderador. Cuando Jovellanos dice, voy a hacer yo temporalmente, lo que dice Jovellanos del interés personal es lo siguiente. Dice, bueno, si cada cual busca su riqueza particular, entonces la totalidad de la sociedad se enriquece. Un momento. Vamos a ver, Jovellanos establece una ambigüedad porque da por supuesto que quien lee su obra ha leído antes La riqueza de las naciones, que se publicó 30 años antes. Entonces, la mano invisible es que el interés particular que busca el enriquecimiento personal es el que hace a la sociedad más rica. Se refiere solo al problema económico, ¿no? Cuando eso ni es verdad, porque uno se hace más rico expropiando a los otros, ¿no? Y en segundo lugar, lo económico no es todo. Pero mira, yendo a la cuestión empírica, yo estudié un hecho, verás, que es cómo se hace la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante, ¿no? ¿Quién lanza la resistencia en Francia incluso en Alemania? ¿Las lanzan estructuras, las lanzas colectivos? No. Cuando estudias detalladamente, a mí eso me afectó mucho y me ayudó a comprender la función individual, son siempre individuos. son siempre individuos, a veces grupos muy pequeños, 2-3 personas. Yo recuerdo en Francia, por ejemplo, Francia es invadida en 1940 y nadie se atreve a moverse. Había razones para ello, claro. Pero en 1942 se empieza a mover gente. Las estructuras de partidos, de sindicatos se derrumban y no hacen nada. Y lo que hay es personas que de repente dicen, nosotros o yo, a veces individuales, vamos a enfrentarnos con los nazis, aunque sea simplemente poniendo en una pared Hitler no o algo así, ¿no? Entonces vas viendo cómo la resistencia que se nos presenta como un acto colectivo en el año 1943 no lo era en sus orígenes, eran decisiones individuales, aquí, allá, a veces una persona, a veces dos, a veces tres, grupos de amigos. Por ejemplo, la famosa, ¿cómo se llamaba esto?, la Rosa Blanca, que no es nada más que un grupo de estudiantes en no recuerdo qué universidad, que en el año 44 ellos se reúnen en casa de uno, 6 o 7 personas, y deciden que tienen una responsabilidad política y moral de no soportar al nazismo. Y hacen 4 cosas, los cogen y los guillotinan a todos, les cortan el cuello, ¿no?, la Gestapo. Entonces los decapitan, era decapitación lo que hacían los nazis. Entonces ves que en los momentos críticos de la historia es muy bueno tener gente de calidad, porque esa gente de calidad es la que en una situación límite va a salvar. ¿Quién decide quién es de calidad y quién no es de calidad? Pero vamos a ver, si no es una cuestión de decisión. Mira, en este caso, para hacerlo se exigía un nivel de inteligencia. ¿Quién decide quién es de calidad y quién no es de calidad? Vamos a ver, mira. La vida, hijo. Pero si no es una decisión, no es un juicio, sino mira, para hacer aquello había que tener primero inteligencia. ¿No? Porque si, segundo, valentía, estaba muy claro, ¿no? Tercero, un grado de sociabilidad, ¿no? Cuarto, un grado de desinterés. Entonces, la gente que cumplía estos estándares fue la gente que choca con el régimen, ¿no? La gente lúcida pero cobarde decía, no, cuidado, yo no voy a meter porque la Gestapo suele ser bastante incómoda. Entonces, se van haciendo unos, y aquí pasó lo mismo en la lucha antifranquista, que luego se ha presentado mucho como organizaciones, como partidos, no era verdad. No era verdad, ¿eh? Básicamente era una cuestión de decisiones, en muchos casos individuales. Entonces, bueno, como ya ha llegado la hora, podemos dejar este debate, que es muy importante, yo reconozco que es muy importante, porque y necesitaríamos quizá mucho tiempo para ajustar, ¿no?, en mi criterio, la relación entre el individuo y lo colectivo, ¿no? Pero bueno, podemos dejar aquí el debate planteado y ya más adelante el que quiera puede pensar sobre ello, ¿no? Puede pensar más allá. Bueno, los libros no están recogidos.